El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva entrega de Geopolítica en Radio Esperantia. Comenzamos una vez más, ya sabes, recomendándote que puedes seguirnos en el canal de vídeos de Radio Esperantia, también en esperantia.com, en todas nuestras redes sociales y también puedes seguirnos en Twitter, como habitualmente te recomendamos, en @franjota o @radioesperantia con el hashtag GeoRadioEsperantia, que no tiene ningún problema. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Franjota Saavedra y hoy vamos a hacer un programa especial, además muy interesante, un programa que queremos que se convierta pues como en el vademécum ese que tienen los médicos que miran pues todas las enfermedades y posibles curas, que es un libraco así gordo. Pues esto va a ser el vademécum de los kurdos, que cuando tengas alguna duda de los kurdos, pues acordarte de que existe este programa, puedas acudir allí, ahí, a él, y entonces pues aclarar todas las dudas. Y para ello pues vamos a contar con el amigo José Luis León de Rojava Azadi, en Madrid, que nos va a acompañar durante los próximos minutos y aclararnos todas las dudas que tenemos, no solamente nosotros, sino el resto de los amigos que nos acompañan. Y para eso pues hemos dedicado titulado el programa Todo lo que querías saber sobre el Kurdistán y los kurdos explicado para que se entienda. Así pues, sin perder un instante, saludamos y le damos la bienvenida al amigo José Luis León. José Luis, un verdadero placer contar contigo, compartir este tiempo de radio y nada, y a disfrutar con todo lo que nos vas a mostrar. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué hay, Fran? Buenos días. Pues nada, además mira el pelo, lo de hacer el programa hoy no lo habíamos preparado ni lo hemos cogido con los kurdos, pero precisamente ayer se inició la ofensiva tan esperada hacia, digamos, la capital del Estado Islámico en Siria, que sería Raqqa. Ayer se iniciaron las ofensivas, no exactamente los kurdos, que son pues el 90-95% de las fuerzas que se conocen ahora como SDF, Syrian Democratic Forces, pero bueno, prácticamente los que llevan la voz cantante son los kurdos y concretamente pues las IPG y PJ. Y además también pues podemos introducir, José Luis, pues un hecho bastante significativo que bueno, es paradigmático en todo el entorno de los kurdos, en prácticamente pues todas las zonas, que precisamente es una mujer la que comanda toda esta ofensiva, que es Roja Felat, comandante de la IPJ, que es la que está al frente de pues prácticamente 20.000, 30.000 efectivos. Y esto dice mucho del papel de la mujer allá en el Kurdistán, ¿no? José Luis, podemos empezar con ello, si te parece. Vale, de acuerdo. Evidentemente, los kurdos plantean un paradigma, que es el confederalismo democrático, como base para los procesos de liberación que están llevando en Rojava, en Turquía y en otros territorios, ¿no? Para el confederalismo democrático, la liberación de la mujer es sine qua non la liberación de la tierra y la liberación de la persona. Si no hay liberación de la mujer, consideran que no hay cambio posible. Y por lo tanto, desde hace ya bastantes años, plantearon que se tenía que plasmar en práctica, no era solamente una idea. Y esa práctica se comprueba en el caso de Rojava, en el caso de Siria, en la existencia de la IPJ, que es una fuerza formada por mujeres, y por la capacidad que se les ha dado y para poder llevar adelante la lucha de igual forma que nos llevan los hombres. Entonces, eso es algo claro y definido en el caso de los kurdos. Exactamente, que pues dice bastante de la trascendencia de la mujer, que prácticamente las vemos en todas las funciones de esta guerra contra el Estado Islámico, empuñando fusiles, comandando fuerzas, incluso en otros menesteres más técnicos. Pero bueno, vamos a comenzar por el principio. Y el principio sería, pues, ¿de dónde llegan los kurdos? Porque es una etnia que no surge allí en Asia, sino que desde hace hace muchísimos años, pues llega de alguna zona, ¿no? Podemos comenzar ya, si te parece, además con el mapa espectacular que nos ha mostrado José Luis. Vale. A ver, los kurdos como tal, hay diferentes teorías y yo voy a plantear la que creo que es más coherente hoy en día, ¿no? Se habla de que los kurdos, en principio, proceden de los medios, cuando estaba el imperio persa y el imperio medio, y de los medios posteriormente tuvieron diferentes procesos a través de los cuales los kurdos se desarrollan como etnia. A mí me parece bien, pero no me parece suficiente. Los kurdos, como tal, son fruto del territorio en el cual viven. Son fruto de vivir en la zona del Tigris, en la zona fronteriza entre Turquía, Siria, Irak e Irán, principalmente, y todas las etnias y comunidades que se han asentado en esos territorios han ido conformando la identidad de los kurdos como tales, incluso en el campo lingüístico, tanto en el campo cultural. Entonces, principalmente se puede decir que la mayor referencia son los medos, pero no exclusivamente los medos son los que han ido considerando la identidad de todo el pueblo. Y no fue hasta tiempos recientes que hubo esa división, porque normalmente conocemos, yo como la denominación que tú te la sabes de memoria, de el Kurdistán sirio, iraquí, iraní y turco, te la sabes de memoria, pues yo hablo de kurdos sirios, kurdos iraquíes, kurdos turcos, etcétera. Pero fue hasta hace bien poco cuando se empezó a dividir el Kurdistán, porque hubo una época en que prácticamente llegaban desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo, ¿no, José Luis? A ver, ellos como etnia están asentados desde el Mesolítico, o sea, antes del Neolítico, es cuando en principio hay unos yacimientos arqueológicos en la zona fronteriza entre Turquía y Siria, donde los kurdos como tal está sus orígenes, como pueblo. El conocimiento no ha existido jamás. Lo único que ha habido fue en la década de los siglos XVI y XVII, una serie de tribus kurdas que se asentaban principalmente, no tanto en la zona de lo que llamamos Bakú, vamos a empezar a hablar ya con nombres más definidos, Bakú sería lo que tú has dicho, como el Kurdistán de Turquía, no se encontraba principalmente en esa zona, se encontraba más en la zona que va entre la frontera de Siria e Irak, en concreto sería, en el caso de Siria, el territorio de Rojava, en el caso de Irak, el territorio de Basur. En esa zona fronteriza se desarrollan una serie de principados, dado cuenta que los kurdos se organizaban y se han organizado hasta hace muy poco por clanes, y esos clanes llegaron a tener una serie de principados que más o menos se los fue respetando en el tiempo. Pero como territorio kurdo nunca se ha dado, si no ha sido solamente en un tratado del que hablaremos posteriormente, que jamás se llevó a la práctica. Por lo tanto, el territorio kurdo reconocido no ha existido como tal. Dando lo que te contaba, en el siglo XVII y XVII, en algunos clanes y alguna gente, algunos políticos que representaban esos clanes. Una pregunta que me han hecho varias veces y que no he sabido contestarla, y bueno, seguramente nos podrás ayudar. ¿Qué papel han tenido los kurdos o tuvieron a lo largo de las ofensivas del Imperio Otomano hacia Europa y sobre todo en Oriente Medio? Me estoy refiriendo exclusivamente del Imperio Otomano, no del Islam o del islamismo. Entonces, han tenido un papel importantísimo porque recordemos que, además, le sabe muy mal a los turcos que uno de sus mayores generales es kurdo, ¿no? El general, ¿cómo se llama? Solimán el Magnífico, no, estaba... Luego te lo digo, pero bueno, hay uno que hay, que tiene un montón de estatuas y, bueno, le sabe bastante, bastante mal, que uno de los principales caudillos de la ofensiva, pues era kurdo. Ahora te lo digo. Entonces, el papel de los kurdos en las ofensivas del Imperio Otomano para expandirse por Oriente y Occidente, ¿ha sido vital o, bueno, ha sido ahí testimonial? En principio, sí que fue significativo. Tú estás hablando de cuando el Imperio Otomano llega hasta Jerusalén, Y en esa época, pues, los kurdos actuales consideran que ese pasado para lo que es el pueblo kurdo fue nefasto, porque al fin y al cabo, la persona del motor de no reconocía ni su pueblo, ni su lengua, ni su cultura. Era una persona que se integró plenamente en lo que fue la identidad otomana de la época. Yo también tengo el nombre de la lengua, o sea, en la punta de la lengua negra, porque es súper famosísimo. Y Salamino. Saladino, eso es Saladino. Y esta persona, pues, fue una persona que justo bajo las órdenes de lo que es el Islam, y bajo la bandera del Islam, pues llegó hasta Jerusalén, ocupó un montón de territorio, fue un gran guerrero, pero un gran guerrero para el Imperio Otomano, y renunció a su pueblo y a su etnia. Que además hay un montón de plazas y con estas ofensivas que habitualmente te vamos comentando, pues Saladino o Saleidín, pues es una localidad que está pues presente, bien como nombre compuesto, en un montón de ciudades de Siria, de Irak y ya no te digo de Turquía. Y lo que te comentaba antes, que en muchas ocasiones pues los turcos lo primero que hacen en cuanto pues empezaron a darles caña a los kurdos es pues tirar abajo todas las estatuas de Saladino, que bueno, a ellos les pesa bastante que el general, digamos, más importante o el caudillo más importante en sus ofensivas pues fuera precisamente kurdo, que bueno, dice bastante de los propios kurdos, ¿no, José Luis? Sí, en principio, los kurdos son una de las cosas que se les conoce es su capacidad guerrera. Es un pueblo luchador y un pueblo que se ha tenido que cumplir en mil batallas desde sus orígenes para poder existir, porque evidentemente siempre han tenido que luchar contra un montón de elementos, tanto geopolíticos, culturales, religiosos, que ponían en una situación bastante complicada, ¿no? Una de las cosas que suelen usar los kurdos tiene que ver con esta capacidad guerrera, era que su única gran aliada eran las montañas, ¿no? Porque era el sitio donde antes o después, durante muchos siglos, incluso ahora actualmente, cuando Turquía está atacando con la fuerza aérea a las fuerzas guerrilleras kurdas en la zona de la frontera entre Turquía e Irak, su único gran refugio fueron las montañas y lo consideran como sus grandes aliados, ¿no? Eso les dio una capacidad de lucha, de poder defenderse con uñas y con dientes en un tiempo, sobre todo para poder subsistir, para no desaparecer. Me parece que hay un dicho que tú lo conocerás mucho mejor, que además lo he visto repetido, sobre todo con las ofensivas hacia el monte Sinjar, los yazidíes y los peshmerga, que lo comentan continuamente, y también pues el PKK, que no hay amigos sino las montañas. Es un dicho así, me parece, ¿no? Yo lo digo de oídas, tú Es lo lo que conoces. pensaba. Le decía que su gran aliado siempre han sido las montañas. Es una frase paradigmática que se ha empleado desde siglos. Pues continuamos con la historia. ¿Cuándo empiezan a tener problemas los kurdos que, bueno, llevan años, bueno, años, sería demasiado decirlo, sería siglos que llevan pues combatiendo contra las etnias de la zona y las etnias de otras, pues que intentan acabar con ellos? Y en un programa especial que hizo el coronel Pedro Baños, que había una serie de expertos, sobre todo militares, que decían que a los kurdos, a lo largo de la historia, de los siglos, pues las diferentes potencias los habían utilizado como peones, quizá como punta de lanza, y luego pues los habían dejado en la estacada, les habían prometido un montón de cosas, y bueno, lo último, pues lo que ocurrió con la partición de 1919, con el tratado que hablaremos ahora, Saif-Tikod, que les prometieron un Kurdistán, pero al final se quedó en agua de borrajas. Han sido pues quizá la punta de lanza de un montón de potencias a lo largo de los siglos, pero al final pues no han conseguido pues su anhelo, su sueño, que sería pues un Kurdistán unido, ¿no, José Luis? Sí, cierto. Lo primero que estamos viendo es el mapa actual de lo que sería Oriente Medio. El mapa actual de Oriente Medio nos muestra una realidad, y es que la cultura de los kurdos, de lo que es el Kurdistán, no lo vemos en ninguna parte. Vemos lo que son la frontera de unión entre Siria, Turquía e Irak, más luego lo que sería la zona entre Turquía, Irak e Irak e Irán, donde en principio tendría que estar los territorios que corresponderían al Kurdistán, y evidentemente en el mapa que estamos viendo, que es el que cualquiera puede usar cuando intenta conocer las fronteras en Oriente Medio, pues el Kurdistán no existe, no es una nación reconocida en la actualidad, ¿no? Veremos que en algún momento de la historia sí que no fue, y no vamos a retomar la historia de hace siglos, sino vamos a empezar hace pues 100 años, más o menos, no vamos a ir mucho más atrás en el tiempo, y vemos, tenemos una imagen de lo que sería el Oriente Próximo. Tú has estado hablando anteriormente de lo que fueron el Imperio Otomano. En el mapa, ¿no? Podemos ver la última fase de lo que fue el Imperio Otomano, teniendo en cuenta que el Imperio Otomano llegó hasta prácticamente Marruecos, ¿no? Pero en la última de sus etapas, en el ciclo histórico último, el Imperio Otomano lo vemos en verde, ¿vale? Luego vemos las reparticiones de los territorios que las grandes potencias a nivel de Europa fueron desarrollando a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Vemos como Inglaterra pues aparece en lo que sería Egipto, también aparece en la zona de Yemen, en la zona más a la zona de Omán, y donde están los Emiratos. Tenemos Libia, que pertenecía a Italia, Argelia pertenecía a Francia, España pues tenía parte de Marruecos, y esa fue la realidad que nos da en concreto la fecha que aparece, 1914, es cuando comienza la Primera Guerra Mundial. O sea, esta es el mapa del momento en el cual la Primera Guerra Mundial se desarrolla, ¿no? Y es el momento en el cual las colonias pues estaban ahí intentando rapiñar los territorios de otros, también tenemos África, estamos hablando de Oriente Medio y el Mar Rojo, en principio, que es el mapa que podemos ver, ¿no? Y esta realidad del año 1914, en el cual aparece toda esta serie de cosas, se da con una fase previa, que fue el año 1912 y el 1913. En el año 1912 y el 1913, en la zona de los Balcanes, pues hay un problema, y es que Serbia, que era aliado de Rusia, de lo que era en aquel momento el Imperio Ruso, pues empieza a conquistar terreno, y ahí hay un gran conflicto entre los austrohúngaros, los rusos, la zona donde están los serbios, y ese conflicto configuró la pérdida de territorio por parte de los otomanos. O sea, si tuvo importancia en la fase anterior a lo que es la Primera Guerra Mundial, es porque lo que vemos en verde en Estambul, en la zona de lo que sería Europa, era mucho más amplia, sería la línea verde que vemos en la parte de arriba, y eso lo perdieron. Esa pérdida pues genera una serie de conflictos entre diferentes potencias, y bueno, pues da comienzo a todo este nuevo proceso de colonización por parte de lo que serían las potencias europeas, ¿no? Tras esta primera fase, nos encontramos con el siguiente mapa, que es cuando empiezan a desarrollarse en el año, aún en guerra, en la Primera Guerra no había desaparecido, antes el mapa era de 1914, este mapa es de 1916, ¿vale? Hay empiezan a haber una serie de negociaciones entre Francia y Inglaterra, el Reino Unido, en el cual se empiezan a plantear el reparto de lo que sería la zona de Oriente Medio. De una parte tenemos, se ve claramente en color azul, lo que sería la zona francesa, con la letra A, la zona de influencia francesa, donde ellos planteaban pues una situación no tan colonial, pero sí de preponderancia cultural por parte de Francia, y en la zona de color marrón tenemos la zona de control británico, ¿no? Entonces, bueno, pues en este momento histórico ya empiezan a plantear la necesidad por parte de las potencias de bueno, de dónde podemos extraer los minerales de petróleo para, en ese momento ya estaba desarrollo, estaba la revolución industrial empezando a llevarse a cabo, y ven que eso es una zona clave, proclive y necesaria para controlar si quieren ser, mantenerse como grandes potencias. La cuestión de Seyd Fikov, posteriormente, cuando se da la revolución rusa, fue denunciado porque, evidentemente, la Rusia no había participado ni en la fase del imperio, y posteriormente, cuando se lleva a cabo la revolución en el 17, consideran que se les ha dejado al margen y empieza todo lo que sería un proceso de denuncia de estos acuerdos. Por lo tanto, bueno, pues ya empiezan a dibujarse las nuevas fronteras. El acuerdo de Seyd Fikov, tras la denuncia por parte de los rusos, no se llega a consolidar y se plantea un nuevo acuerdo. El nuevo acuerdo se da en el año 1922. Y en ese acuerdo veremos, ahora ya estamos viendo, que sí que aparece un territorio kurdo, no todo lo que es el Kurdistán, pero sí se reconoce una parte de lo que sería el territorio kurdo. Por una parte, vemos que tenemos a la zona francesa, tenemos la frontera con los otomanos, la frontera con lo que sería la zona británica, la zona persa, y ahí, en la zona donde Diyarbakir para el pueblo kurdo se dice Ahmet, pues en la zona de Diyarbakir o Ahmet, pues sería la capital de ese territorio que sí que se les empieza a reconocer en el tratado que se lleva a cabo en Lausana. El tratado de Lausana se les reconoce parte de lo que sería su territorio. Esto genera un problema, y es que todavía lo que era el Imperio Otomano, todavía no era la actual Turquía, empieza a haber un movimiento nacionalista que había estado en negociaciones, en primer lugar, con la Alemania nazi, porque consideraban que los acuerdos que se estaban llevando a cabo, de lo que fue el mapa anteriormente que vimos del Imperio Otomano, prácticamente los otomanos desaparecían. Se les dejaba prácticamente como un pueblo que se limitaba a la zona de donde se encuentra el Bósforo, y consideraban que era algo que no podían aceptar como tal. Entonces, lo que hacen es, estos nacionalistas empiezan un proceso, en principio, de negociación, primero con Alemania, después, como ven que la guerra de Alemania están perdiendo, empiezan a negociar con lo que serían las fuerzas aliadas, con franceses y con ingleses, y ven que esa negociación pues no va encaminada a la línea que ellos consideraban pertinente. ¿Qué es lo que sucede? Pues los otomanos atacan Grecia y en principio lo que se consideraba que iba a posibilitar un Kurdistán, pues no se lleva a cabo, no se posibilita por la guerra que se desarrolla. Si vemos el mapa anteriormente, no era mucho más grande de lo que sería Ankara, o sea, por debajo de Ankara, lo que era el Imperio Otomano, no tenía nada de territorio, y en la guerra que empiezan a llevar los turcos por su independencia, cuando se empieza a plantear ya la nación turca, es la lucha por la liberación de Turquía, pues primero logran liberar territorios en la zona de Grecia, tienen ahí una parte del terreno que logran recuperar, y a su vez lo que logran es que el Kurdistán desaparezca, o sea, que el pueblo kurdo como tal no pueda llegar a tener ningún territorio propio. Tienen también problemas con Georgia y con Armenia, porque se quita el territorio, de ahí viene cuando se lleva a cabo el genocidio genocidio armenio. Se cumple 100 años ahora. Exacto. Y evidentemente la realidad que anteriormente se daba, pues desaparece, y el mapa que aparece de Turquía en la década ya de 1940 es prácticamente el actual. O sea, vemos que, sin embargo, Francia sí tiene una parte de todavía de influencia, a Inglaterra también tiene influencia, pero Turquía consolida su territorio, además con un discurso supranacionalista, y es una lengua, una cultura, una bandera. Por lo tanto, no se reconoce ninguna minoría étnica, no se conoce ninguna religión, como sea la oficial, que tiene que ver con el Islam, aunque se consideran laicos, y evidentemente no se reconoce a ningún pueblo, ni el pueblo kurdo, ni el pueblo asirio, ni el pueblo armenio, se les reconoce como tales. Los kurdos, en este momento, y hasta prácticamente actualmente, no se les considera etnia, se les llama los turcos de las montañas, ni siquiera se les reconoce como pueblo, ¿no? Y de ahí pues se va dando todos los procesos que se han desarrollado prácticamente hasta la actualidad, ¿no? El territorio realmente de lo que sería el Kurdistán es el que vamos a ver, este de acá. Es lo que en principio anteriormente hablábamos, en la zona turca, la zona que aparece en naranja, el norte del Kurdistán, estaría Bakur, en la zona de Turquía. En la zona del oeste estaría Rojava, en la zona de Siria. En la zona del este tendríamos Erbil, que aparece en rojo. Y más al este estaría en la zona de Irán, lo que sería la zona de Rojavat. ¿Vale? Una cosa que quería decir es que cuando hablamos de kurdos, hablamos de un pueblo. Pero luego, cuando hablamos de política, evidentemente las posiciones políticas no son homogéneas, y veremos que, por ejemplo, la línea política mayoritaria en Rojava, en Bakur, o sea, en la zona de Siria y la zona de Turquía, no coincide con la línea política mayoritaria que se está desarrollando en Irak. O sea, son pensamientos antagónicos, contrapuestos, y que en principio, bueno, pues hay momentos de mayor o menor acercamiento, pero muy, muy diferenciados con respecto al tipo de sociedad que plantean ambos, ¿no? Eso es un tema muy, muy importante que vamos a desarrollar, porque es una de las preguntas que, bueno, serían las del millón de dólares, nos lo hacen continuamente. ¿Crees que en algún momento pues puede haber un Kurdistán unido? Y le digo, habría que hablar bastante, porque mira, primero tienen que unirse ellos antes de empezar a pelear por un Kurdistán unido. Pero mira, para conocer un poco por qué vienen estas divisiones, aquí en el siglo XX prácticamente empezamos en Occidente a oír hablar un poquito más de los kurdos, por todos los problemas que tuvieron, sobre todo en el Kurdistán turco, en Bakur, con el PKK al frente, que llevan pues 40 años de guerra prácticamente sin parones. Llevábamos casi 3 años con un acuerdo más o menos tácito con Turquía, que había habido un alto el fuego, más o menos pues, aunque había problemas, pero que eran territorios en paz. Y ya pues a partir del año pasado pues empezó otra vez Turquía con las hostilidades, y bueno, ya vemos cómo está ahora mismo el Kurdistán turco, Bakur, que comentas. Entonces, ¿cómo se inicia esta división, digamos, de organización política entre las diferentes partes del Kurdistán? Que esto, pues conocer los orígenes seguramente nos pueden ayudar a entender a dónde hemos llegado ahora mismo, en el 2016, ¿no, José Luis? Sí, claro. Vamos a ver. Antes de hablar de Bakur, creo que es más pertinente hablar de Basur. ¿Por qué? Porque en Basur, en principio, es donde ahora mismo el gobierno regional del Kurdistán, que es la zona que aparece, bueno, no, este mapa no sería correcto, porque la zona de Mosul está tomado por las fuerzas islamistas, y evidentemente, pues bueno, el gobierno regional del Kurdistán solamente tiene una parte de lo que sería la zona de Basur. Pero el gobierno regional del Kurdistán está reconocido por el gobierno de Irak, se le reconoce como un espacio, el gobierno de Irak ha considerado dividir al territorio en federaciones, es un estado federal, y en esa, una de esas federaciones es la zona de gobierno regional del Kurdistán, y se le reconoce una autonomía prácticamente plena. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues en esa zona tenemos como un gran dirigente a Barzani. Barzani es un líder que su padre ya fue líder, su abuelo ya fue líder, porque pertenece a un gran clan que se daba en la zona de Irak. Este gran clan de la familia Barzani lo que ha pretendido en principio era, tenían, manifestaban una idea nacionalista clara, y evidentemente se han mantenido con una idea que todavía tienen, y es la de crear la gran nación kurda. Es más, hace, pues ayer mismo estuve viendo en noticias que se han desarrollado grandes manifestaciones porque por una serie de problemas, que ahora no voy a hablar de los mismos, que se están dando en Basur, hay problemas en la administración para poder cobrar los funcionarios, porque ha habido bueno, pues una serie de dinámicas que han llevado a que la administración se quedara sin recursos. Entonces, en esa serie de problemas para poder tirar balones fuera, como en otras ocasiones hacen otras gentes, o sea, o normalmente se suele hacer, ¿cuál es lo que se plantea? Pues están planteando la independencia. Entonces, están movilizando a la gente para que, en vez de pensar por qué no hay recursos económicos para pagar a los maestros, para pagar a los funcionarios, en vez de eso, se está planteando el ir a la independencia con respecto a Irak. La familia Barzani, igual que otros clanes, plantean una gran nación kurda. Sin embargo, ahora vamos ya a Bakur. ¿Qué sucede en Bakur? Pues en Bakur tenemos que en la década de los 70 nace un partido, que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. El Partido de los Trabajadores del Kurdistán, cuando nace en el año 79, no, creo que no me equivoco, 78-79, es una organización que en aquel momento es una organización marxista-leninista, está enmarcada en lo que en aquel momento histórico se daba, que son los grandes movimientos de liberación nacional, influenciados por lo que había pasado en Vietnam, por lo que estaba pasando en Cuba, o por lo que podría haber pasado en Argelia, y entonces en ese momento lo que plantean también, de igual forma que Barzani, nada más que bajo otro criterio, es también la creación de un gran Estado turco, perdón, un gran estadio, un Estado kurdo, o sea, plantean la nación kurda. ¿Qué sucede? Pues que en el desarrollo del tiempo, el gran dirigente, el dirigente máximo del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, Abdullah Öcalan, se tiene que trasladar desde Turquía a Siria, de Siria a Líbano. El Líbano está pues conformando una guerrilla, en aquel momento apoyados por el Frente Popular de Liberación de Palestina. Posteriormente, de Líbano, nuevamente, se les permite llegar a la zona muy limítrofe con Kobane. Entre Alepo y Kobane se montan campamentos guerrilleros permitidos por la familia Basara, de Al-Assad. Y esos campamentos, en el transcurso de la historia, finalmente se les niega la posibilidad de permanecer en los mismos y tienen que irse. ¿Por qué se tienen que marchar? Se empiezan a tener que marchar cuando Rusia empieza a perder la hegemonía a nivel global. En el momento en que Rusia, como gran potencia, empieza a tener problemas, tiene problemas con Cuba, tiene problemas con la zona de Polonia, Checoslovaquia, etcétera, en la que son las fronteras, el gobierno de Al-Assad considera que para poder tener unas buenas relaciones diplomáticas que considera necesarias en base a la correlación geopolítica de fuerza con Europa y con Estados Unidos, considera que una de las soluciones para el problema que se les puede dar con los kurdos es echarles. Se les echa y los kurdos nuevamente vuelven a las montañas, vuelven a las montañas en la frontera entre Bakur e Irak. ¿Qué sucede? Pues finalmente sucede que Abdullah Öcalan, en el año 1999, es preso. Y es preso, además, por una confluencia de potencias. Por una parte, Rusia ya ha desaparecido como gran potencia hegemónica, él plantea ir a Rusia, se le niega tal posibilidad. Posteriormente, Grecia, que tiene siempre un problema con Turquía de vecindad, y por lo tanto, pues los kurdos no han sido mal vistos por parte de los griegos, le dicen que puede pedir asilo político en Grecia, pero que lo tiene que hacer no en territorio griego, sino fuera de territorio griego. Por lo tanto, se va a Italia, va a Roma, y estando en Roma, pues, hay una presión internacional, se le engaña, a Abdullah Öcalan, se tiene que ir a Kenia, y estando en Kenia, se le detiene, participando fuerzas del espionaje israelita, fuerzas de la CIA, fuerzas del MIT turco, se le traslada a Turquía, se le lleva a una isla, en esa isla se le dice que está condenado a pena de muerte y posteriormente por presiones internacionales y para no tener un conflicto mayor con los kurdos y con la gran fuerza militar que ya tenía, se le conmuta la pena de muerte. Del año 99 al año 2004-2005, Öcalan genera un proceso de análisis, de reflexión, que traslada a las bases del PKK, que traslada a la organización, y es, ¿qué es lo que nos ha pasado en nuestra historia? Es más, ahora va a salir el primer volumen en castellano de su defensa ante el jurado, los jueces que le están condenando a muerte y a cadena perpetua, en su alegato, sabiendo que no va a ser liberado, hace un alegato político que se puede decir, pues poco le falta, porque son cinco grandes volúmenes en donde empieza hablando primero de los orígenes de la identidad kurda, cuando existía el matriarcado, habla de por qué la mujer, cuando pierde el poder, el patriarcado se asienta y genera un proceso de dominación sobre la mujer. Antes hablabas de la compañera que está llevando a cabo el encabezamiento de la guerra en el frente para liberar los territorios de Daesh. Pues él, en su alegato, considera que la primera gran trampa es pasar del matriarcado al patriarcado, y en el paso al patriarcado aparece lo que serían los estados y las naciones. Y en su análisis considera, y es algo interesantísimo para aquel que quiera dedicar tiempo a ello, es qué función ha cumplido el estado en la liberación de los pueblos y el nacionalismo, qué función está cumpliendo. Y considera que él y el PKK han de luchar contra los estados-nación y consideran que los kurdos no van a crear un nuevo estado-nación cuando se liberen. Van a crear una gran confederación donde van a participar con otros pueblos y con otras etnias, donde puede existir un territorio que se pueda llamar Kurdistán, pero de una visión de nación, no nacionalista, sino desde una visión cultural, étnica, pero no de dominación hacia otros pueblos, hacia otras identidades, hacia otras naciones. Mira, una duda que me surge ahora. Todo lo que estás comentando de la detención de Ocalán, de todo lo ocurrido, todavía se seguía pensando en el Kurdistán como un todo, ¿no? Pero a partir, no sé si fue a partir de ahí o venía de un poco más atrás, pues la ofensiva de las fuerzas de la coalición de Estados Unidos cuando entran a Irak con el tema de, conocemos del 2004, las armas de destrucción masiva, 2003, de las armas de destrucción masiva, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuándo hay, pues, o se inicia esa división entre, pues, visiones diferentes de los distintos tipos de kurdos que hay ahora mismo? O sea, el Kurdistán de Siria y Bakur, el turco, que están más o menos, pues, dentro de la línea de Ocalán. Pero hemos visto, por ejemplo, Basur, el Kurdistán iraquí, que va un poco por libre a partir de allí, viene con un acuerdo con los americanos que nos ven con malos ojos, y ahora mismo, pues la visión política o la organización política del Kurdistán iraquí de Bashur que comentabas, pues no tiene nada que ver con lo que originalmente pues se pensó Ocalan. ¿Cuándo comienzan estas divisiones y por qué no han llegado a un acuerdo, no sé, un término medio? Pues mira, nosotros pensamos esto, tal, tal, tal, porque está la cosa bastante dividida. Incluso, pues fíjate, hasta el punto de que hay continuidad geográfica entre el Kurdistán sirio y el Kurdistán iraquí, y Barzani ha cerrado las fronteras. O sea, una cosa es un poco surrealista, pero bueno, hay que tender a entender la historia. Veía que había manifestaciones en algunas ciudades europeas pidiendo precisamente eso, pidiendo a Barzani que abriera la frontera, porque básicamente pues son kurdos. Entonces, para iluminarnos, José Luis, ¿dónde empieza a haber esos encontronazos para que los kurdos iraquíes vayan un poco por libre políticamente y se alejen un poco de la doctrina Ocalan? A ver, por partes. Lo que son Rojava, Bashur, Rojelat y Bakur, desde siempre es una división administrativa que es respetada por las ideas nacionalistas, por las ideas confederalistas, por cualquier grupo político o étnico kurdo, se reconocen como tal. O sea, hay que diferenciar. Esto no es una administración política, ideológica, sino es una administración de cómo se constituye lo que sería el territorio kurdo, y eso está reconocido por todas las partes. O sea, tanto Bakur, Rojava, Bashur y Rojelat no tiene que ver en absoluto con el problema del que vamos a hablar ahora a continuación, ¿vale? O sea, primero habría que diferenciar esas partes, ¿no? Consideran que, bueno, pues para ellos, al fin y al cabo, cuando hablan de Bakur, en lengua kurda es el norte, o sea, están hablando del norte. Cuando hablan de Rojava, para ellos es el este. Para cuando hablan de Bashur, la traducción sería el sur, y cuando hablan de Rojelat, es el este. O sea, para ellos es norte, sur, este y oeste, de lo que sería el Kurdistán, ni no va más allá de todo eso. Lo que pasa es que sí que es cierto que ese norte, sur, este y oeste, por desgracia, se configura en cuatro estados, y eso es lo que puede que a veces complique un poco el análisis de cómo coincide con cuatro estados. Pues a veces es que ahí hay una diferenciación en tipo político. No es el caso. Eso es división geográfica. Geográfica, lo de Bakur, Bashur, Rojava y Rojelat. Eso es la primera de las cosas que creo que debe quedar clara. Ahora, segunda parte. Cuando hablamos de los problemas que ha habido, que hay, y que si es una correlación de fuerzas, por desgracia habrá, hasta cuando pues una de las fuerzas más o menos tenga preponderancia, entre lo que sería Bakur y Bashur principalmente, o incluso Rojava y Bashur en estos momentos. Rojelat queda aparte porque ahí hay una igualdad de fuerzas, tanto de la gente que está a favor de una confederación de pueblos con respecto a la gente que quiere una nación. Veremos que hay, las fuerzas están más o menos igualadas, y además tienen un problema, es que el enemigo de Irán es tan grande, demasiado ya tienen con luchar contra Irán, como para encima andar peleándose entre ellos, cuando Irán les está dando o les intenta dar detrás de las orejas para que no intente seguir avanzando en su capacidad de asentarse como etnia, como pueblo, en lo que sería su propio territorio, ¿no? Entonces vamos a hablar de Bakur y Bashur en estos momentos. ¿Qué sucede? Pues el problema de Bakur y Bashur se da en el momento en el cual nace el PKK. Y me voy a explicar qué quiero decir con esto. Hasta antes de que nazca el PKK, tanto en Bakur como en Bashur, como en el resto de territorios, la idea que había era la de una gran nación. Y había la idea de una gran nación bajo un criterio nacionalista. Y bajo un criterio nacionalista que además se asentaba en una visión capitalista del neoliberalismo. Crear una estructura social donde haya clases sociales, donde en principio pues haya ricos, haya pobres, sea un estado más de los ciento y pico estados que puede haber a nivel mundial, o los números que haya, uno más. Un estado convencional, al uso, como sí. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Cuando nace el PKK, se enfrenta con Barzani por dos motivos. Primero, porque es el jefe de un clan, pero es un jefe de un clan que plantea una estructura de dominación sobre su propio pueblo. Él él está para someter a las diferentes estratos sociales de lo que sería Basur. Y evidentemente el PKK, como organización marxista-leninista, aunque luego haya ido evolucionando ideológicamente, está por la desaparición de clases sociales. Si está por la desaparición de clases sociales, Barzani considera al PKK un enemigo y el PKK considera a Barzani un enemigo, porque tiene criterios antagónicos, opuestos, con respecto a la estructura social que plantean ambos. Por lo tanto, desde que el PKK como tal empieza a desarrollarse, igual que también hay otras organizaciones, en Quimela, por ejemplo, en Royolat y alguna otra, en Rojava también tenemos al Partido Comunista. La diferencia es que unos quieren un Estado y luchan contra ese y luchan está a favor de la desaparición de las clases sociales, pero unos quieren un Estado y el PKK, en el transcurso de su evolución histórica, no solo lucha contra las clases sociales, sino lucha también contra la idea del Estado-Nación, que es una idea muy potente en su análisis, una vez que uno dice, hostia, voy a reflexionar y analizar, y lo digo como una persona que viene del marxismo-leninismo puro y duro, y cuando dijo, vale, ¿y qué es el Estado? ¿Dónde nace el Estado? ¿Y qué es la nación? ¿Dónde nace el nacionalismo? Y cuando uno profundiza en las raíces y busca no solo lo que vemos en la realidad, sino en lo que eso significa, de dónde viene y de qué forma se ha sentado, se lleva uno grandes sorpresas. Dice, pues esta gente están en Mesopotamia, quizá de Mesopotamia viene todo el desarrollo cultural de la humanidad, y es así, tal cual, de la humanidad, cuando se desarrolla la agricultura y posteriormente la ciencia, la técnica, la aparición de la rueda, los estados-nación, etcétera. Y hoy, nuevamente, nos están dando una gran lección de la cual podemos aprender si dedicamos el tiempo suficiente a escucharles y a investigar con respecto a lo que nos plantean. Cuando estábamos preparando esta entrevista me llamó bastante la atención, porque estuvimos hablando constantemente más de una hora, y bueno, me hablaste de que como las metáforas, que en el tema de fútbol, por ejemplo, que había una liga, pero no era la liga del Kurdistán tal, del Kurdistán sur, Kurdistán este, sino que era la liga de Mesopotamia, y eso me hizo bastante pensar, pues prácticamente pues lo que nos has comentado, que es bastante curioso. Como el fútbol lo conoce todo el mundo, pues intentar pues hallar algún tipo de luz en el tipo de ligas que están organizando pues allá en esa zona, pues nos puede ayudar a entender un poquito solamente, pero que bueno, que me dio bastante que pensar, ¿no, José Luis? Sí, eso es una de las cuestiones que evidentemente los kurdos quieren trabajar muy, muy profundamente, y es que no haya ninguna dominación de una etnia sobre otra, de ninguna religión ni de ninguna cultura. Por lo tanto, no veían bien el crear una liga de fútbol que se llamara Liga Kurda o Liga del Kurdistán, cuando iban a participar los asirios, cuando iban a participar yazidis, cuando iban a participar otomanos, cuando iban a participar otros pueblos, gente de Anatolia, y por lo tanto decidieron plantear una liga de fútbol que fuera Liga de Fútbol Mesopotamia, aun naciendo de ellos. O sea, ellos planteaban esa liga de fútbol, pero para que no se malinterpretara, consideraron que lo más pertinente es que se llamara Mesopotámica, ¿no? De Mesopotamia, ¿no? Y eso se da también en el territorio de Rojava, que es donde se ha logrado una liberación más clara y definida, porque el Estado de Siria en ese territorio ha desaparecido. Ya podríamos hablar en su momento de todo ello, pero ahí donde ha desaparecido, ¿qué ha sucedido? Pues que a las comunidades a yazidís, a las comunidades asirias. Antes has hablado, por ejemplo, de que se está llegando, una persona está llevando a cabo todo el proceso de liberación ahora mismo hacia Raqqa, ¿no? Bueno, pues en su proceso de liberación que se está llevando a cabo en Rojava, a los asirios y en concreto a las mujeres asirias, de igual forma que se crearon las IPG para los hombres, las IPG como fuerzas mixtas o sea, perdón, las IPG y las IPJ como fuerza de la mujer, ahora mismo se ha creado una fuerza de mujeres cristiana asiria. Sí. Se está posibilitando que todas las minorías étnicas participen en igualdad de condiciones en esa gran, en esa revolución social que se está desarrollando en Rojava. A mí me llamó mucho la atención, y ya podemos ir a digamos, la explosión, nunca mejor dicho, de todo este conflicto, que prácticamente pues aquí en Occidente no se conocía mucho. Bueno, solamente hay que mirar los medios de comunicación, que de todo este tema pues se hablaba bastante poco, y empezaron a surgir los kurdos, los peshmerga, que empezaron a aparecer como esos soldados aguerridos, que bueno, la traducción sería el que no teme a la muerte, más o menos los peshmerga, que son los digamos, las fuerzas militares de Basur, que sería el Kurdistán iraquí. Entonces, a mí, José Luis, me llamó muchísimo la atención. Recuerda que pues hace 2 o 3 años, cuando fue la ofensiva brutal del Estado Islámico, que bueno, ocuparon el monte Sinjar, estuvieron pues prácticamente, les quedaba un barrio de Kobane, esa ofensiva bestial, y entonces, después, cuando empezaron a recuperar terreno, los yazidíes, que son kurdos, en este caso iraquíes, estaban defendidos por los peshmerga. Pero los peshmerga pues fueron acusados de haber abandonado sus posiciones y haber dejado al Estado Islámico que bueno, pues ocupara toda esa zona, con todos los destrozos, tanto materiales y humanos, que conocemos. Entonces los peshmerga, pues un poco para justificar, dijeron que eran repliegues tácticos, pero bueno, que fue un verdadero desastre. Entonces, en ayuda a los yazidíes llegaron las fuerzas del IPJ, IPG y también del PKK, que fueron un poco los que les sacaron las castañas del fuego, que sin ellos pues hubiera sido una masacre todavía más, más bestial. Entonces, hasta que volvieron los peshmerga, estuvieron ahí conviviendo yazidíes, que por cierto, lo mismo que comentabas de las unidades asirias, los yazidíes, que bueno, son bastante, es una religión así a caballo entre el islamismo, el cristianismo, varias religiones, van un poco por libre, pero son básicamente pacifistas, pues también llama la atención que hayan creado sus propias unidades de protección, que se llaman IBS, y también pues es un poco a imagen y semejanza de las IPG, IPJ con mujeres, hombres, etcétera, etcétera. O sea, una división. Pero lo que te comentaba, que me llamó muchísimo la atención, y entonces empecé a estudiar y a profundizar en las divisiones entre los kurdos, que una vez que volvieron los peshmerga, una vez recuperado por las PKK y PJ, básicamente pues el monte Sinjar y todo esto, los yazidíes se dieron cuenta de una cosa, que bueno, que los peshmerga, los kurdos iraquíes, pues tenían unas ideas muy muy diferentes a las ideas que les habían introducido las IPJ, IPG, PKK, y entonces había un montón de divisiones, y a la hora un poco de decir, bueno, pues ¿con quién os quedáis? ¿Con papá o con mamá? Pues al final decidieron quedarse con las IPG y con el PKK, y están mucho más cerquita de esa ideología, de esa organización y de esa visión, que de lo que sería pues el Kurdistán iraquí, pues todas las ideas de Barzani y lo que estamos viendo en esa zona. Ese momento a mí me dio pues el toque de atención para entender un poco pues lo que está ocurriendo, que es además paradigmático que bueno, que en una zona pues unos kurdos, que obviamente están defendidos por otros kurdos, pues renieguen, digamos, de ellos, entre comillas, y se vayan con otros, con unas ideas pues diametralmente opuestas, ¿no, José Luis? Sí, a ver, te cuento un poquito lo que pasó en Sinjar. Los yazidíes, como tal, su base religiosa procede del zoroastrismo. Pues vienen del zoroastrismo. Es más, para los musulmanes están muy mal visto porque se les considera equivocadamente, porque es una falacia y es un puro mito, pero se les considera adoradores del diablo. Entonces, quiere decirse que para los musulmanes, como tal, no estaban bien vistos ni han estado bien vistos nunca, porque tienen una religión propia, porque además es una gente culturalmente bastante, han sido hasta la fecha bastante cerrados para seguir manteniendo esa identidad religiosa por el temor que tenían de los musulmanes, que al considerarles, entre comillas, adoradores del diablo, pues consideraban que había que prácticamente acabar con ellos. Entonces, como no había una beligerancia, había una beligerancia de distanciamiento. O sea, con esta gente ni me hablo, ni quiero saber de ellos, ni me acerco, porque, bueno, son gente que nefasta, socialmente hablando, culturalmente hablando. ¿Qué es lo que sucede? Pues sucede que los yazidís, cuando hay el avance por parte del Daesh, evidentemente se encuentran muy solos, y tenemos que tener en cuenta que Barzani, el gobierno regional del Kurdistán, el Partido Democrático del Kurdistán, del cual es Barzani el presidente, tienen un problema, y el problema, pues, era Rojava. Es tanto es así que cuando Rojava, a partir del 2003, empieza, no, perdón, del 2013, 2003 es cuando en la zona de Rojava se alegra todo el mundo porque en Irak se ha acabado con el régimen, y hay una represión bastante grande en esa. No, no, 2003 no, en el 2013, 2003 fue la represión, en el 2013 la liberación. En el 2013, cuando empieza el proceso de liberación, se puede decir que Bashur ya tiene un antagónico que no tenía hasta la fecha, y es Rojava. Los kurdos empiezan a tener otro espejo en el cual mirarse, y es Rojava. Y ese nuevo espejo plantea una nueva estructura social, que hasta el momento es la única referente, porque Bakur, bueno, sí, bien, pero el Estado es muy fuerte, hay una gran oposición, y por lo tanto procesos claros y definidos, como se vieron en Rojava, no existían con respecto a lo que es el confederalismo democrático y lo que plantea a nivel de revolución social, que es muy curioso, y algún día incluso hablaremos de sus semejanzas, porque si tú sabes, Afrin, Kobane y la zona de Kamizli son cantones, ¿vale? ¿Cierto, no? Vale, pues tienen una semejanza absoluta con los cantones que hubo en España en la Primera Guerra Civil. Y si hablamos de lo que sucedió, por ejemplo, en la ciudad de Cartagena, que fue el primer cantón en la Guerra Civil, pues la semejanza con lo que pasó en Rojava es absoluta. Y si cualquiera de los que nos están escuchando investiga sobre los cantones en la Primera República Española y compara con lo que ha pasado en Afrin, en Kobane y en Kamizli, a nivel de estructura, podrán quedarse más que sorprendidos de la semejanza en muchos de los discursos. ¿A dónde quiero llegar? Pues que es una revolución social que va más allá de lo que puede ser el comunismo, el anarquismo o otra serie de ideas que podrían considerarse como influencia. No, es una revolución social que tiene que ver más con la humanidad, con el desarrollo de la persona en términos de libertad y de qué forma se puede estructurar una libertad que nos permita vivir en una sociedad de iguales. Entonces, claro, Bashur tiene un enemigo, claro, es Rojava. Sinjar, evidentemente, eran unos, vamos a decirlo muy coloquialmente, como unos apestados. ¿Y qué sucede? Pues no se les apoya, y evidentemente cuando llegan las fuerzas de Rojava y dicen: aquí venimos a defenderos, a apoyaros, a liberar este territorio. Pero claro, hay un problema, y es que en Rojava hay partidos como el partido del PYD o el PKK incluso, que tienen un discurso que no suele ser el habitual, y es: vengo a liberar tu territorio, y una vez que te liberen, vengo a decirte que tú seas el que encabeces la autoorganización de tu pueblo, el que tú seas el que dirijas y el que digas qué es lo que se ha de hacer aquí. Por lo tanto, el partido, la organización, se pone al servicio de lo que la sociedad determina, y no a la inversa. O sea, no es la sociedad la que está determinada por las órdenes del partido. Se posibilita que la base, de abajo hacia arriba, el pueblo determine qué tipo de necesidades, qué tipo de soluciones han de llevarse a cabo, partiendo de unos criterios básicos que son igualdad de género, igualdad social, cooperación en lo económico, en lo social, para que no haya gente que esté dominando a otra persona una vez que se lleve a cabo ese proceso de liberación política. A mí me llamó mucho la atención, esto es algo más reciente de lo que hablábamos de la recuperación de Sinjar, sería pues ya pues a mediados del año 2015 ya se había recuperado, bueno, pues casi finales se había recuperado ya el monte de Sinjar y hubo pequeñas ofensivas hacia el sur por esa zona, casi pues limítrofe con Siria, sería la zona esta del sur del monte Sinjar, y me llamó mucho la atención, hubo un reportaje de Vice News que había periodistas pues allí pues metidos con ellos y estaban pues en una pequeña ofensiva, no era una gran ofensiva, y entonces era sintomático ver pues una columna de pues blindados, jeeps y soldados, y bueno, te encontrabas a lo mejor pues con un golpe de vista pues con uniformes diferentes, y entonces el periodista, con buen criterio, creo yo, pues empezó a preguntarle a varios de diferentes uniformes, y estaban pues avanzando juntos, uno era del PKK, al lado había un Peshmerga, al lado había un Yezidi de las IBS, después había fuerzas de las IPJ, y entonces me llamó la atención, digo, pues mira, tienen algunas diferencias políticas y tal, pero a la hora de la verdad, pues van caminando todos juntos, como kurdos, pues en pos de alcanzar el objetivo común, que es vencer al Estado Islámico, y eso me llama muchísimo la atención. Y aquí pues quizá vamos a un detalle y una de las preguntas que más nos hacen aquí en Geopolítica, en Radio Esperanza, porque ahora, por ejemplo, comenzamos el programa con la ofensiva de Raqqa. Y la pregunta, que no sé si será fácil contestar, José Luis, ahora mismo prácticamente los kurdos, vamos a decir el 80-90% del territorio en Siria e Irak, ya lo tienen recuperado. O sea, el Kurdistán original, pues han recuperado ya las zonas. Y claro, pues ahora siguen avanzando. Raqqa es una zona de mayoría árabe. Entonces, lo mismo que ocurre en Mosul o más al sur en Irak. Entonces la pregunta es, porque con las ofensivas que tuvieron lugar, sobre todo a lo largo del 2015, de los kurdos en Siria e Irak, decían, pues mira, pues van a ir recuperando, los en Siria van a llegar hasta Damasco y van a llegar hasta Bagdad, pero ahí entran las implicaciones y las complicaciones étnicas. Entonces la pregunta, esto sería una pregunta para que me des también tu opinión, pero bueno, para que nos des una visión más global. ¿Los kurdos hasta dónde deberían llegar o hasta dónde crees que van a llegar? Porque una vez que traspasen el Kurdistán, ¿van a limitarse a defender esas posiciones, digamos esas, entre comillas, fronteras del Kurdistán, o van a seguir avanzando hacia el sur, donde se van a encontrar pues todos los problemas que están teniendo? Recordemos Tuzkurmatu, con las milicias chiitas, con las zonas sunitas al sur del monte Sinjar, o lo que le está ocurriendo a los miembros de las IPG y IPJ en Siria, las SDF, pues que empiezan a encontrarse pues con divisiones étnicas pues bastante acentuadas. De hecho, el Estado Islámico está aprovechando en Raqqa que vienen los kurdos, y gente que no es del Estado Islámico se está apuntando al Estado Islámico para que no ocupe los kurdos esa zona. Entonces, que yo soy muy rollista a la hora de los planteamientos y meto en laberintos. Resumiendo, ¿qué crees que deberían hacer los kurdos y hasta dónde consideras que podrían llegar? ¿Si van a atravesar las fronteras o se van a limitar a su Kurdistán? Bueno, te voy a decir lo que yo considero en base a la lectura, al análisis, y ahora lo desarrollaré. Primero voy a decir algo que lo mismo va a sonar muy, muy extraño. ¿Hasta dónde van a llegar los kurdos? Pues mira, yo creo que los kurdos de poder llegarán hasta Damasco. Y ahora dice, ¿qué? ¿Hasta Damasco? Sí. ¿Por qué? Porque los kurdos, habrá que diferenciar dos áreas, o varias áreas. Una, por una parte tenemos las IPY y las IPJ, que son fuerzas claramente definidas como kurdas, que son fuerzas de autodefensa de lo que sería el territorio de Rojava, y bien dices, hay otras fuerzas que han nacido recientemente, hace un poco más de un año, que son las fuerzas sirias democráticas, la Fuerza Democrática de Siria. Las Fuerzas Democráticas de Siria nacen con una visión diferenciada de lo que son las IPY y las IPJ. Me voy a explicar. La visión diferenciada es que las IPY y las IPJ pues están para defender y autodefenderse de su territorio, pero las fuerzas de Siria, las fuerzas democráticas de Siria, consideran primero que Rojava no quiere ser un Estado, no quiere ser un nuevo Estado, quiere participar de una Siria federal, que es más, se ha planteado cuando han empezado las negociaciones de Ginebra III la creación de una Siria federal, que en concreto al-Assad la ha sonado a cuerno quemado y ha dicho que antes tienen que pasar por su cadáver. Pues si no recapacita, pues ahí, si hay que pasar por su cadáver, se pasará, aunque no sería lo más pertinente. Lo suyo es que haya una transición política, que es lo que también plantean los kurdos. Una transición política en el tiempo que posibilite posteriormente, pues bueno, una nueva Siria, ¿no? Pero las fuerzas democráticas de Siria no están compuestas por kurdos solo. Están compuestas por yazidis, están compuestas por árabes, por diferentes etnias árabes, y por lo tanto se consideran unas fuerzas de liberación de lo que sería el territorio sirio, donde los kurdos participan como una parte más de los pueblos que integran Siria, no como querer crear un Kurdistán que llegue hasta la frontera con el Líbano, para nada. No, plantean una liberación de Siria porque ellos se sienten sirios, porque ellos participan, quieren participar de la nueva Siria, porque ellos se consideran parte de todo lo que sería la dinámica de liberación que se ha de llevar a cabo. Por lo tanto, evidentemente, fuerzas, igual que pasó cuando vemos fuerzas españolas que entraban en París cuando la Segunda Guerra Mundial, pues en este caso no es muy parecido, pero evidentemente para ellos sería una gran satisfacción que cuando Damasco, en caso de que otros territorios, acabe siendo todo liberado, ellos participen como una fuerza más de lo que se considera parte de lo que integra Siria, ¿no? Y entonces, esa yo creo que es la visión clara y definida que tienen los kurdos de Rojava. Y consideran que han de pelear y avanzar lo más posible, porque en geopolítica, dependiendo de las fuerzas que vayas logrando y la correlación de fuerzas, te va a determinar los discursos internos y externos. Ahora mismo Estados Unidos sabe que sin los kurdos pues nos podemos ir a un nuevo Afganistán, nos podemos ir a lo que pasó en Irak o por lo que desgracia sigue pasando en Libia, ¿no? Con los kurdos y con su visión inteligente de una Siria federal con una estructura asentada donde a ellos se les dé una autonomía, Siria puede tener una solución mucho más factible que la que, por desgracia, he mencionado en otros países, ¿no? En Irak con los peshmerga, que los veo ahí bastante, bastante pues paraditos, están manteniendo sus posiciones. Mosul es un hueso duro de roer, o sea que ellos solos no podrían hacerlo, pero ya se están encontrando por la zona más limítrofe con Irán, Tuzmato y tal, que se están encontrando con un montón de problemas porque los peshmerga ocupan esas zonas, pero claro, son de mayoría chiita y no quieren ni ver a los kurdos. Y te digo lo mismo pues que te comentaba antes, al sur del monte Sinjar, toda esa es una zona de tribus sunitas que también ven con bastantes malos ojos pues que sean los peshmerga los que lo reconquisten. Entonces, ¿en Irak crees que puede ocurrir lo mismo que en Siria, José Luis? Bueno, en Irak existe una situación diferente, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Kirkuk, donde han estado avanzando las fuerzas peshmerga, lo que se está llegando es a grandes acuerdos, porque se les está diciendo, una vez, si os quedáis con nosotros, el petróleo que salga de Kirkuk, que salga de toda esta zona, va a ser para nosotros. Si el petróleo que se extrae en todos esos territorios no es zona kurda, se la va a quedar Irak y va a ser que ese dinero que se recoja se tendrá que cubrir para las necesidades de todo el territorio iraquí. Si es para si liberamos Kirkuk y liberamos toda esta zona, los recursos serán para nosotros, por nosotros mismos, ¿no? Entonces, el discurso es diferente, es otro planteamiento, ¿no? Date cuenta que la zona del gobierno regional de Kurdistán, su planteamiento más absoluto es llegar a ser otro emirato árabe, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, ¿no? O sea, con estas grandes edificaciones y con esa majestuosidad y derroche económico en base a los petrodólares que puedan generarse, ¿no? Entonces, las visiones son diferentes. Lo que estás diciendo, por ejemplo, de los grupos, de las minorías que se encuentran por debajo de la zona de Sinjar, y es que, claro, tienen en el lado de enfrente unos pueblos que cuando se han sido liberados se generan un proceso de comunas donde participan a nivel religioso, tiene una comuna donde todas las religiones coparticipan en la toma de decisiones. A nivel étnico tienes una comuna donde se participa en la toma de decisiones. En el ayuntamiento tienes a un alcalde y a una alcaldesa, hombre y mujer, en igualdad de condiciones, porque se lleva a máximo exponente la cuestión de género. Y eso, bueno, pues en principio, quieras que no, el primer día parece extraño, pero como ha pasado en la zona de Sinjar, cuando pasan 6, 8, 9, 10 meses, la gente empieza a decir, hostias, no podríamos imaginar jamás lo que significa esta estructura, que tiene que ver en cierta forma con la liberación de Kobane. Kobane, si fue liberado, en gran medida fue porque el pueblo de Kobane vivió la libertad de la revolución. No, lo que no pasó en Mosul, mientras que Mosul tenía un poder económico militar bestial, sin embargo, el pueblo pues será pues como podemos vivir en la península ibérica, pues tenemos ahí a unos que nos mandan, nosotros estamos aquí puteados y hablando en plata, ¿por qué me voy a romper yo la cabeza por ese de que está ahí arriba? Pues yo no voy a salir a que me maten, porque no es mi pelea, no es mi lucha. Y si vienen otros, pues bueno, pues esperemos que no sean muy malos, o por lo menos que no me traten peor de lo que me han tratado este. Kobane no, Kobane la gente era un proceso ya en el cual se habían creado escuelas, se había creado comunas, se había creado el proceso de estructura asamblearia que se desarrolla en lo que es la revolución social que se lleva a cabo, y es pues máximo 300 personas, una comuna, esas personas son las que deciden qué pasan las problemáticas y necesidades que tienen. Mm-hmm. Eso para ellos fue vivir una libertad inimaginable, cosa que ojalá se expanda, y además a partir de ahí dijeron, qué leches, o sea, voy a permitir que vengan unos a quitarme esto, que no lo había tenido nunca, antes muertos. Y entonces, ahí se dio la gran batalla, y esa fue en el fondo la gran causa de la resistencia. ¿Y por qué se da esa gran explosión a nivel global? Porque ¿por qué tenía que ser Kobane y no Afrin o otro lugar, o Alepo, lo que generó ese gran globalidad a nivel mundial? No, porque Kobane era un exponente de un pueblo que ya había sido libre, se había sentido libre, y había vivido en libertad, y que por lo tanto no estaban dispuestos a volver a ser sometidos, iban a luchar en táctica y estrategia hasta la victoria. Si nos tenemos que ir y dejar que avancen para cuando estén dentro, tenerles bien controlados para acabar con ellos, lo haremos, pero lo tenían muy claro, o sea, ellos luchaban por la libertad que habían vivido. Pues vamos a otras partes menos conocidas, que sería el Irán del del este, que sería pues el Kurdistán iraní, que es Rojelat. ¿Qué te iba a decir? Ahora mismo, bueno, con el régimen iraní, pues no sé, pocas alegrías tienen los kurdos allí, pero ¿cómo está funcionando pues el tema de pues el acercamiento con los kurdos de Basur, de Irak, si están participando de alguna forma, si tienen intención de plantearle batalla a los iraníes, cómo se lo toman los iraníes? Porque lógicamente aquí los protas de la película son los kurdos de Rojava, Basur y quizá pues Bakur, pero los iraníes los tenemos ahí como abandonados, olvidados, y que no se habla mucho de ellos, lógicamente por la presión del régimen iraní. Pero ¿cómo están ahora mismo los de Rojalat, los kurdos de Rojalat, José Luis? Vale, pues te cuento la situación en Rojalat. Primero, tenemos un estado teocrático que es a nivel represivo inimaginable. En el último año, en el año 2015, según se ha reconocido por diferentes organizaciones humanitarias, hubo más de 10.000 ahorcamientos, y gran parte de los mismos corresponden a personas kurdas. En la zona de Rojenat, pues hace no mucho, saltó a la prensa internacional porque una mujer que trabajaba en un hotel se había tirado por la ventana suicidándose antes de que la pudieran detener porque había hablado en kurdo, porque se había manifestado públicamente en kurdo. Fueron a su trabajo a detenerla, se tiró por la ventana, prefirió matarse y eso generó unas revueltas en la zona que volvieron a poner a la zona de Rojenat pues un poco en la palestra, cosa que por desgracia no se da demasiado. También porque existe un gran silencio mediático con muchas variables. Tenemos la variable de que Irán hasta hace poco, bueno, pues estaba peor visto tras los acuerdos que ha habido con las grandes potencias, porque ya se para el problema nuclear con Estados Unidos, incluso la amistad que siempre ha habido con Rusia, pues bueno, estaban ahí un poco escondidos y están ahí un poco ocultos y no se sabe y no nos llegan noticias. El régimen iraní a nivel represivo es inimaginable, tan inimaginable que, por ejemplo, hace, pues, a finales del año pasado, manifestaciones que se estaban dando en Suecia acabaron con alguno de los líderes kurdos que viven en esos territorios tiroteados tras la manifestación cuando se dirigían a su domicilio por agentes de los servicios secretos iraníes en un intento de amedrentar la voz de la población kurda en estos países. O sea, es un régimen muy, muy, muy, muy represivo. En base a eso, dime, ¿qué vas a preguntar? No, que te quería comentar si hay algún tipo de, no sé, amago de acercamiento entre los kurdos de allí, de Rojenat, con el gobierno de Irán. No de plantearles una autonomía, bueno, mucho menos la independencia, pero llegar a algún tipo de acuerdo como los que llegaron con Turquía, por ejemplo, que hemos tenido pues unos cuantos años que no ha habido beligerancias, han estado las cosas tranquilas. ¿No hay algún tipo de acercamiento, de hablar con el gobierno? Mira, nosotros somos kurdos, respetamos el gobierno iraní y, bueno, pero queremos, pues, no sé, que nos dejéis hablar la lengua, por ejemplo, una mini autonomía, algo, pues, administrativamente nos deis un poco más de cuartelillo. ¿Hay algún tipo de amago de eso o con el régimen iraní ni se lo plantea? No, todo lo contrario. En concreto, en la zona de Irán, en la zona de Basur, las últimas noticias, ya sí que son de este año, es que el Partido Democrático del Kurdistán tiene en Irán, se llama Partido Democrático del Kurdistán iraní, ¿no? Ha empezado la lucha armada nuevamente, y esa lucha armada está apoyada y sustentada al otro lado de la montaña en Basur, y el gobierno regional del Kurdistán la apoya. Hay otro partido, que es el PAK, Partido por la Libertad del Kurdistán, que son partidos, bueno, pues no tienen mucho que ver con lo que hemos hablado del confederalismo, que también están llevando a cabo desde principio de año lucha armada contra el gobierno iraní. ¿Qué quiere decir esto? Que la situación, todo lo contrario, ha empeorado. Ha empeorado y las relaciones, se puede decir que no son amigables en absoluto. Con Bakur, evidentemente, con Irak, con Turquía, la zona del gobierno regional del Kurdistán necesitaba oleoductos para poder sacar el petróleo y si no por camiones para poderlos exportar al extranjero. Y esa es una de las bases también que posibilitaba el acercamiento y los acuerdos. Con Irán tenemos el proceso histórico de la guerra iraquí-iraní, que además llevó a una división de los kurdos en apoyar a uno de los dos bandos. Hubo kurdos que apoyaron al gobierno de Irak y hubo kurdos que apoyaron al gobierno de Irán, y esos estuvieron enfrentados en aquel momento histórico, pero a posteriori, cuando Irán pues logra nuevamente reconducir la situación y se soluciona el conflicto bélico, las relaciones nunca han sido buenas y no lo son. Y es complicado que lo sean mientras en Irán exista una teocracia como la que hay. ¿Por qué? Pues porque la represión es muy grande. Esa represión tan grande conlleva que cuando antes hablabas de lo que había pasado con ese reportero que preguntaba, y ustedes con diferentes uniformes, con diferentes postulados y están juntos, lo cual a nosotros nos satisface en el momento dado. Puede estar la diferencia política, pero en un momento dado esa diferencia política nos parece nefasto que se cierren fronteras de kurdos con kurdos, nos parece nefasto que no se posibilite el tránsito de mercancías ni de personas, y en el caso de Irán, esa misma situación de beligerancia por parte del gobierno ha posibilitado que gente con diferentes criterios, no digo que hagan la lucha juntos, que eso no lo hacen, están, cada uno lleva su frente de batalla y su propia estrategia, pero sí se respetan y no se confrontan. O sea, se ha llegado un momento en el cual en Rojadad la gente del PKK no tiene problemas o grandes problemas, no suele haberlos con la gente del PDKI, la gente del PAC, del Partido por la Libertad del Kurdistán, o por otras fuerzas que pueden haber en la zona. Pero, evidentemente, el conflicto con Irán existe y está muy, muy oculto, se sabe muy poco, y sí que es bueno que se vaya hablando de ello, ¿cierto? Exactamente. Nosotros intentamos, de vez en cuando surge alguna noticia, comentamos la se puede decir asesinato, aunque fue un suicidio, pero bueno, la chica esta que se tiró del hotel también lo comentamos, y algunas cositas que llegan de Irán, pero bueno, como bien dices, son poquitas, y las que llegan a los medios de comunicación pues prácticamente son nulas. Pues vamos con Bakur, con el Kurdistán turco, que me parece muy interesante porque ha habido en las últimas jornadas un cambio de paradigma. Mientras Turquía estaba prácticamente ametrallando, bombardeando tanto con artillería como con aviación a los kurdos, era casi pues una lucha sin igual. O sea, no había una lucha de tú a tú. Pero ha habido el cambio de paradigma porque les han llegado armas antiaéreas a los kurdos del PKK, y la última semana han derribado dos helicópteros Apache turcos. Entonces, está bastante complicado, y muchas veces yo lo comento en las actualizaciones, José Luis, que muestro imágenes que digo, esto ¿de dónde es? Los frentes, pues obviamente, pues dicen, pues será Siria o Irak. Pues no, es el Kurdistán turco, cuyas ciudades están siendo verdaderamente masacradas y arrasadas. Entonces, con este cambio de paradigma, ¿ves algún cambio en la estrategia de Turquía en el Kurdistán? Porque ya la guerra es abierta. Además, bastante curioso, porque en el 2015 dijeron que iban a luchar contra el Estado Islámico, y lo primero que han hecho es apoyar al Estado Islámico y luchar contra los kurdos, bombardear a los kurdos ahí en Irak y también en el sur de Turquía. ¿Estás viendo algún cambio? Sí, porque Erdogan, yo lo estoy viendo, que está alejándose de una política más o menos democrática, normal, convencional, de los anteriores dirigentes turcos. Está entrando en un neo-otomanismo, también en un fundamentalismo, que bueno, que no hace más que meterlo todavía más profundamente en un laberinto del que no puede salir. Tiene problemas en Siria, tiene problemas en Turquía, tiene problemas con Rusia. Y bueno, aunque nos vamos a centrar del caso del Kurdistán turco, ¿cómo ves la situación? ¿El PKK puede aguantar, aguantará, terminarán pues diciendo hasta aquí hemos llegado y no podemos más? O bueno, seguirá en la lucha y pues empezará a verle las orejas al lobo cuando pues empiecen a caer aviones, helicópteros como han caído, y las continuas escabechinas de la guerrilla del PKK, sobre todo en las zonas montañosas en Turquía y también en Irak, con atentados que, bueno, cada día, pues yo tengo por ahí alertas, pues cuatro policías en un coche bomba, cinco militares, una emboscada con 15, ves pues continuamente. No sé si Turquía, Erdogan, hasta qué punto se lo puede seguir permitiendo, porque lógicamente la opinión pública de él, aunque la tiene bastante controlada, pero van a llegar cadáveres a las ciudades del hijo, el padre o el tío de alguien, y al final no lo va a poder esconder. Entonces la pregunta, para centrarnos, ¿hasta cuándo Turquía puede mantener esta situación? Y también pues la misma, que si el PKK pues va a dar su brazo a torcer o va a seguir peleando con Turquía hasta el final, ¿Y a dónde nos puede llevar esta situación? Que sería como un apéndice de lo que estamos viendo en Siria e Irak, pero que ya se está complicando tanto que se podría decir, sin temor a equivocarnos, que Turquía está en guerra civil. José Luis. Sí, lo que sucede en Turquía, en principio, es que Erdogan cada vez tiene una visión más ultranacionalista y ultrareligiosa también. Bueno, hay que tener en cuenta que se ha demostrado claramente los vínculos entre el Daesh y Turquía. ¿Qué sucede? Pues que Turquía ha jugado a una doble baraja, por lo menos una doble baraja, y era mientras estaba hablando de alianzas con Europa, miraba de reojo a Arabia Saudita. Y miraba de reojo a Arabia Saudita porque ellos los ven como un pueblo hermano, en principio por la cuestión religiosa, en segundo lugar porque tienen a Irán pegado ahí al lado, con quienes mantienen una relación de rif y rafe, y esa relación de rif y rafe también tiene que ver con los religiosos, pues unos son chiitas, otros son sunitas, eso es un problema que se ha dado en la historia, y unos son el imperio persa histórico contra el imperio otomano. Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que Turquía, evidentemente, lo que a ella le gustaría, y es por lo que ha apostado, era, en principio, porque los kurdos se liaran la manta a la cabeza y esa guerra, se puede decir, de nivel bajo, guerra que hay, pero de nivel bajo, pasará a ser una guerra de nivel alto. ¿Por qué? Porque ellos lo que desean es, en el fondo, su objetivo y su deseo, que lo van a intentar por pasiva y por activa, es que Rojava desaparezca. O sea, sí, van a intentar justificar un ataque a Rojava diciendo que las IPJ, las IPG están pasando armamento, fuerzas militares, que están coparticipando en los ataques que se están llevando a cabo en las ciudades del Kurdistán turco, y eso le posibilite un ataque a Rojava para entrar a arrasar, claramente. Sin embargo, los kurdos han sido ahí inteligentes. Por una parte, plantearon su autoadministración democrática, su administración democrática que se tuvo que declarar por fuerza mayor, y cuando digo fuerza mayor, antes hablábamos de 10.000 muertos en Irán ahorcados, pues en la zona de Bakú, de Turquía, en semanas, o sea, ha habido semanas que había más de 1.000 detenidos. Sí. Más de mil detenidos, teniendo en cuenta que esas detenciones acababan en prisión, teniendo en cuenta que además de las detenciones se han cerrado periódicos, se han cerrado medios de comunicación, se ha aprovechado la presión mediática con Occidente para que se mirara hacia otro lado cuando se ha entrado con tanques a atacar barrios y acabar con la población civil, más de 200 muertos en alguno de los sótanos que había en Sur, o que había en Sisre, o que había en otras poblaciones, donde a la gente se les ha masacrado vilmente sin que nadie levantara la voz. Barrios enteros a donde la gente, recordando lo que pasaba en Chile cuando la dictadura de Pinochet, se les ha sacado de su barrio, se les ha llevado a un gran polideportivo, se les ha tenido confinados a 1.000, 2.000, 3.000 personas en un polideportivo, y de ese polideportivo se les ha expropiado, se les ha sacado fuera de sus pueblos, se les ha vuelto a mandar a la diáspora fuera de la zona para intentar, lo que ellos decían, aislar a las fuerzas beligerantes que estaban confrontándose contra lo que era el ejército turco y poder acabar con lo mismo. En el fondo lo que intentaban, lo que intentan, es generar un proceso de confrontación que lleve a una guerra no de bajo, sino de alto nivel. Y el PKK se lo llegó a plantear en su momento. Llegaron a plantear el que la guerrilla bajara de la montaña y que la guerrilla empezara una gran lucha en lo que sería todo lo que sería Bakur. Ahí ha habido sus más y sus menos también dentro de las organizaciones. Y me explico. Por una parte tenemos al HDP, el Partido Democrático de los Pueblos, que participa electoralmente en toda Turquía, que ha logrado más de un 13% en las elecciones, a pesar de todos los pesares, las bombas que hubo en Ankara con cientos de muertos, la represión a todos los electos que se presentaban, y aún así ha logrado poder entrar en el Parlamento. Ahora, en una vuelta de tuerca más, se les quiere privar de su inmunidad parlamentaria para poder empezar a hacer juicios contra representantes del HDP. Pero, por suerte, en esa vuelta de tuerca también van a entrar partidos que no son del HDP, sino partidos de la socialdemocracia que hay en Turquía. Por lo tanto, ahora mismo lo que los kurdos ven es, en principio, que si ellos se aíslan de la lucha que se ha de llevar en Anatolia por parte de fuerzas democráticas que antes o después empiecen a confrontarse contra el gobierno de Erdogan, que no lleven a una división entre Anatolia y Kurdistán, y donde la población diga estamos en un bando o estamos en otro, y acabe en una medio guerra civil de dos territorios, que es lo que a ellos les gustaría, y si eso se diera, posibilitaría el ataque a Rojava, los kurdos muy inteligentemente lo que han hecho es mantener una resistencia, mantener unos frentes de batalla, ir limando en la medida de lo posible la moral de las fuerzas turcas, teniendo en cuenta además que hay cosas que bueno pues se desconocen, y es que la mayoría de toda la gente en Turquía se habla de que el servicio militar es obligatorio. Y es mentira. El servicio militar en Turquía es obligatorio, pero con trampas. ¿Qué quiere decir? Que a la mili y a la lucha contra los kurdos van los pobres. ¿Por qué? Porque todo el que sea estudiante universitario en Turquía hace una especie de campamentos de verano que duran 3 meses, y con eso se acabó el tener que hacer el servicio militar como lo hacen el resto de los mortales. Quien no hace eso se marcha fuera, porque hay mucha población turca joven que se ha marchado fuera, incluso aquí en la península yo conozco casos, porque una vez que tú te vas fuera, te reclaman el ir al servicio militar, pero si pagas 2.000 euros o 2.000 y pico euros, te eximes del servicio militar, estando fuera de Turquía. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en el fondo la lucha que se está llevando a cabo, los muertos, por desgracia, como suele ser habitual, de las fuerzas turcas que están enfrentándose a la población kurda, es los muertos de los pobres. Y eso los kurdos, tanto en Ankara, tanto en Estambul como en otros sitios, pues están trabajando las madres de los muertos kurdos, que se manifiestan igual que las Madres de Mayo todas las semanas para hacer ver que es una lucha fratricida, una lucha absurda, están entrando en contacto con las otras madres y haciéndoles ver de vuestros hijos son la carne de cañón de unos sinvergüenzas, de unos genocidas, de una gente que le importa muy poco las personas y solamente luchan por sus intereses económicos y geopolíticos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la cosa. Solución fácil no hay. Solución ahora empezamos a ver, y fíjate por dónde las soluciones no están llegando, del conflicto latente que se mantiene, sino porque Alemania empieza a mosquearse, ya ha habido quejas, ha habido ya, bueno, pues esa amistad que se ha mantenido hasta incluso después de las elecciones, ahora ya empieza, cuando han dicho que van a quitar la inmunidad parlamentaria, pues incluso la gente de la CDU en Alemania han levantado ya la voz diciendo, hombre, que todo tiene un límite, ya es que estáis pasándoos tanto que al final nosotros mismos quedamos mal, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí va la cosa ahora mismo, ¿no? También con el chantaje de los refugiados, de los visados para los turcos, que además han creado una división brutal en Europa, que ya estás viendo las últimas elecciones, no sé si si conoces por los datos que prácticamente in extremis en el tiempo de descuento ganó el candidato ecologista de los verdes a las presidenciales de Austria. Fue el voto por correo, pero el domingo por la noche nos acostábamos con que todavía, sin disputar el voto con correo, ya por correo había ganado el candidato Hafer de las EPPO. Y vamos a hablar un poco de alianzas y a las grandes potencias que están en la zona, o controlan la zona, serían pues Rusia, Estados Unidos, y vamos a poner el bloque, digamos, fundamentalista islámico de Arabia Saudí, los Emiratos, etcétera, todas estas petromonarquías. ¿A quién les interesa que haya un Kurdistán unido? Yo he hablado mucho con gente del Kurdistán, sobre todo de Siria, y bueno, cuando les hago esta pregunta se quedan un poco sorprendidos, porque quizás pues aquí en Europa lo vemos desde otro punto de vista, y además este programa nos va a servir perfectamente para dejar las cosas claras, pero que se sorprendan, que les hagamos la pregunta de un Kurdistán unificado, independiente y tal. Y ellos, pues fíjate, allá en Siria a lo que aspiran sería pues tener una autonomía, más o menos, dentro de un gobierno sirio, porque no quieren dejar de ser sirios. En Irak más o menos la autonomía la tienen de facto, prácticamente en el Kurdistán iraquí allá en Basur lo tienen bastante bastante controlado, y con las divisiones internas que hay en Irak, pues a poco que se lo monten, pues pueden conseguir una autonomía plena. No sé si fuera o dentro de Irak en Turquía, pues quedaría todo un poco pues ahí a ver qué ocurre, los acontecimientos futuros y en Irán, por lo que nos has comentado. Entonces, a Rusia y a Estados Unidos, ¿qué les interesaría en torno al Kurdistán? Un Kurdistán unificado, una frontera sur con Turquía, que desaparezca, que bueno, es mejor tener de amigos los turcos que a los kurdos, porque bien es cierto que yo estoy un poco despistado con los americanos, porque están dando una de cal y una de arena. Apoyan a los kurdos, pero de aquella manera no los apoyan. Por ejemplo, las ofensivas a la zona norte fronteriza con Turquía. Y bueno, que están ahí, yo creo que, como es los últimos años de la administración Obama, pues que tampoco quieren meterse en muchos berenjenales y están haciendo pues una política de continuidad que cambiará totalmente con las elecciones que tendremos el 7 de noviembre. Pero bueno, centrándonos, ¿qué les interesa a las potencias con el Kurdistán, José Luis? ¿Es mejor para Rusia y Estados Unidos tener un Kurdistán potente, unido, quizá independiente o con amplias autonomías dentro de los países, o que desaparezca y que, bueno, que se elimine el problema kurdo? Tanto desde la visión de Rusia, Turquía y de la otra, digamos, potencia, que sería pues las petromonarquías árabes, que también pues son una potencia regional importante, incluso pues también Irán. ¿Qué opinas? Vamos, yo creo que en principio ahora mismo es más controlable un Estado que una autonomía en los territorios de Siria, Irak, Turquía, Irán. Un Estado es mucho más fácil de controlar, es mucho más fácil de poder, dependiendo de la correlación de fuerzas, pero teniendo en cuenta que si se crea un Estado, evidentemente quien está triunfando son las fuerzas de Barzani y de Basur, quiere decirse que vamos a un nacionalismo claro y definido, pues evidentemente eso sería lo más fácil de controlar, más fácil de controlar. Sí. Dicho esto, pues por desgracia en Estados Unidos estamos en una fase de elecciones. Ahí está. Y eso, aunque no lo parezca, pues determina mucho el futuro de toda la región de Oriente Medio, no solamente de los kurdos, sino a nivel global. Evidentemente, si ganan los republicanos y más el tipo este que está como una cabra, con su visión de la geopolítica, pues no sé cómo puede acabar el mundo si un personaje como ese llega al poder. Pero hay cosas anecdóticas, que no se mencionan y sí tienen una gran relevancia, y es que los kurdos no son musulmanes, no es una cultura árabe. Y eso, por ejemplo, por parte de Israel ha estado bien visto, y a la gente de Basur, una de las cosas que le acusaban, la gente que se define como antiimperialista o del gobierno de Al-Assad, era que los kurdos y los israelitas tenían buenas relaciones, claro, tienen buenas relaciones con la gente de Irak, ¿no? y tienen buenas relaciones, además, curiosamente, porque está en su memoria, en su ancestro colectivo. Y es una anécdota que voy a mencionar porque creo que no está mal que se tenga como consideración. El origen de la religión, tanto cristiana, musulmana y árabe, tiene un personaje que es Abraham. Abraham nace en Mesopotamia en una ciudad que era Ur. Y de Ur se desplaza hasta llegar a la zona de Jerusalén. Y en Jerusalén, pues empieza a nacer lo que fue la religión judía. Para los judíos, ese Abraham, que antes hablábamos de los kurdos o no, pero evidentemente nació en una ciudad kurda, y por lo tanto no sabemos de dónde era, pero nació en una ciudad kurda, pues para ellos son unos referentes. Y por lo tanto, bueno, pues siempre ha habido ahí sus amistades y tal con respecto a lo que sería la causa kurda como pueblo. Ya no hablo en el término político o geopolítico o geoestratégico. Como pueblo siempre ha habido una amistad por enemistad con los árabes, con los musulmanes. Dicho esto, pues todo depende de lo que suceda en Siria. Ahora mismo yo creo que por inteligencia política lo que se está haciendo en Rojava creo que está muy bien, y es en abrir delegaciones para intentar asentar en Europa de momento una presencia de lo que sería la estructura social de Rojava. Se ha abierto delegaciones en Chequia. Se ha abierto, la primera delegación se abrió en la Unión, en Moscú. Se ha abierto delegaciones en los países nórdicos. Se ha abierto en Berlín. Se ha abierto, la última se va a abrir ahora en París. Por lo tanto, lo que intentan es, con esa apertura de delegaciones, intentar plantear que como autonomía se les respete, llegar a acuerdos económicos, llegar a acuerdos como comerciales, de viajes, de que puedan haber un tránsito que en cierta forma les dé un respiro para que no estén bloqueados, para que no haya un cierre comercial y económico a lo que sería Rojava. Si logran eso, posiblemente la autonomía de Rojava salga a flote, y en esas están. Si no logran eso y en Siria acaba entrando la idea de Al-Assad y de fuerzas que no son de Al-Assad, pero que en el fondo en eso sí que son coincidentes, y es ni autonomía ni leches para los kurdos, como dicen los turcos, un estado, una nación, una bandera, entonces la zona de Irak tomará fuerza, y entonces la idea de un estado kurdo crecerá y tomará más potencia. Por eso dependerá. Perfecto. En Siria, los kurdos, antes de que se crearan las SDF, le han sacado en más de una ocasión las castañas del fuego al ejército sirio. Por ejemplo, me acuerdo en Hasaka y al norte de Deir ez-Zor, que les han evitado pues verdaderos descalabros. En Hasaka, precisamente, hay un río que no es de los más conocidos, estaba al norte los kurdos, al sur estaba el ejército sirio, y bueno, pegó un arreo en el Estado Islámico, y prácticamente ocupó todas las posiciones del ejército sirio. Entonces tuvieron que ir las IPC y PJ, pegaron un arreo importante con ayuda de la coalición internacional, y bueno, llegaron a ocupar 300, 400 kilómetros cuadrados, y bueno, están ahí ya a 30, 40 kilómetros de Deir ez-Zor. Uno se planteaba incluso, que me extrañó escucharlo, pero digo, pues no, parece ser que las cosas van bastante mejor, que incluso fueran los kurdos con las SDF que enlazaran con Deir ez-Zor, más al sur de lo que sería Kamis y Hasaka, y bueno, evitarle pues perder efectivos al ejército sirio. Pero bueno, es bastante, bastante complejo todo esto, y bueno, veremos a ver. Una pregunta que también es de estas que tiene tela. Imagínate por un momento, vamos a hablar de historia ficción, José Luis. Imagínate que se consigue pues unificar los cantones en Siria, más o menos en Irak se consigue vencer al Estado Islámico, también en Siria, y se llega pues más o menos a los límites fronterizos de lo que sería pues el Kurdistán, tanto en Siria como en Irak. El tema de Bakur y de Rojelat lo vamos a dejar para más adelante, pero imagínate que Barzani dice, pues mira, ya hemos acabado con el Estado Islámico, os propongo ahora mismo pues una unificación. Vamos a empezar de forma modesta, pues teniendo autonomía cada uno en Irak y Siria, pero bueno, sería un primer paso para poner los cimientos a un Kurdistán que empezaría pues en Rojava y Basur. ¿Qué crees que le dirían pues los kurdos sirios? ¿Lo verían con buenos ojos? ¿Le pondrían demasiadas condiciones como para desechar el proyecto? ¿O lo verían bien a la hora de unificar o empezar a crear pues un Kurdistán con la base de esos dos países? Si están en igualdad de condiciones plenas, que es lo que planteamos como hipótesis, en igualdad de condiciones plenas habría, por una parte, la gente de Rojava y la gente de Basur están en contra de los acuerdos de Saif Pikod. Y ahora que en 2016 se cumplen los 100 años del acuerdo de Saif Pikod, donde se crean estas fronteras artificiales y hechas con tirolíneas, pues evidentemente ahí sí que hay una base de acuerdo, y es esta frontera que nos divide es una frontera artificial. Y esa frontera artificial hay que tener en cuenta que, bueno, en igualdad de condiciones, el discurso de unos y otros tiene que ser muy comedido. Me explico. Si la gente de Rojava dijera no, no queremos que esta frontera se quite porque tendríamos un problema con Basur, la gente de Basur diría, hostias, tener en cuenta que hay familias a nivel de histórica, que están divididas por una frontera que nosotros queremos quitar. Eso crearía malestar en Rojava. Entonces, Rojava lo tiene y lo ha manifestado y lo ha dicho el Congreso Nacional Kurdo, que intenta mediar, y es algo que no hemos hablado, pero bueno, es muy importante porque el Congreso Nacional Kurdo lo que intenta es que todas las fuerzas kurdas, independientes de sus ideologías y tal, más o menos se respeten los derechos humanos, haya posibilidades de entendimiento y de avanzar juntos en la diferencia, ¿no? Entonces, el Congreso Nacional Kurdo fue el primero que dijo que Saif Pikod fuera, que si se puede, cuando sea posible, la frontera de división entre la zona de Siria e Irak fuera, pero claro, ahí hay un problema y es si Siria se mantiene como estado y Siria no vería bien, no hablo de los kurdos, hablo de Siria y no hablo de Irak, porque el gobierno regional de Kurdistán, imaginemos que vaya una independencia plena, el gobierno de Siria diría, es que mi frontera natural me la estáis rompiendo porque vosotros os queréis unificar. Pero es que esto es territorio sirio, aunque estén los kurdos de un lado y de otro, y ahí habría problemas. Si Siria como Estado se mantiene, habría problemas. Por lo tanto, la autonomía sería posible. El gobierno regional de Kurdistán, yo no sé si va a ir a la independencia o no, creo que está un poco amenazando, pero ahora mismo no, Barzani no tiene fuerzas por sí mismo para ir a la independencia. En un futuro ya veremos. Y yo creo que lo que sí que se va a posibilitar es, pues como pasa en Europa, o sea, si ahora mismo tú puedes circular libremente por los estados, hay acuerdos, tal, y antes o después, tú no te, bueno, ahora sí, bueno, aquí no, pero si tú pasas de Francia a Bélgica, no te enteras, o sea, no tienes nada que te diga, quitando un cartelito, igual que pasaba cuando pasas de una comunidad autónoma a otra, ¿no? Quitando un cartel que diga, sales de acá y entras allá, ¿no? Yo creo que eso sería lo más factible, ¿no? Vale, en lo que sería el mapa permanece, pero lo que sería la realidad sería, pues, simplemente algo de la práctica, pues, sería a nivel no real. O sea, habría unos grandes acuerdos, unos intereses mutuos y no habría una frontera con un control aduanero, como conocemos. Yo creo que iría por ahí la cosa. O creo que sería lo más pertinente para no generar ni malas suspicacias entre la población, ni entre el Estado sirio con respecto al gobierno regional del Kurdistán o de Irak, o con respecto a la autonomía de Rojava, ¿no? Yo creo que el futuro iría por ahí. Igual que hablamos de esa gran comunidad económica europea, donde seguimos siendo un Estado, pero perdemos una serie de cosas para poder estar en un procomún conjunto. Posiblemente ese sería el camino, como solución. Otro no veo claramente. Estamos hablando de especulación, ya veo, antes de especulación, lo que comenta es cierto. Fíjate, yo, bueno, yo soy de Huesca y habitualmente pues voy a ir por el Pirineo, me conozco pues toda esa zona, y muchas veces que llevas un poco de excursión a amigos que no lo conocen, pues vas, entras en Francia y tal, está ahí mismo, y es lo que tú comentas, o sea, vas conduciendo por una carretera y no le puedes decir, mira, ya estamos en Francia, no se lo puedes decir porque vas por la misma carretera y no se pasan unos metros y ves ya una señal extranjera. Pues ya estás bien, y las pintadas de las carreteras, de esto de las indicaciones, pues también están de tour, o sea, tal, pues están puestas en francés. Y mira, una cosa que esto nos lo preguntan mucho, y yo no sé si soy capaz de explicarlo, a ver si nos ayuda, José Luis. Imaginemos, pues, vamos a hacer un paralelismo entre partidos políticos o organizadores, digamos, políticos en Siria e Irak ahora mismo, en Rojava y en Basur, intenta hacer un paralelismo con partidos políticos españoles, por ejemplo. Pues mira, estos serían pues parecidos al PSOE, el otro sería parecido al PP, el otro sería parecido a Izquierda Unida, más o menos. Se podría hacer un paralelismo para que se entienda y simplificar las cosas en Siria y en Basur, en la zona kurda. Sí, en Basur tendríamos, por una parte, el Partido Democrático del Kurdistán, ¿vale? Encabezado por Barzani. Es una fuerza nacionalista. Yo cuando hablo de ellos, les igualo mucho al PNV. Para mí son bastante parecidos al PNV, una visión nacionalista, con la idea de crear una nueva nación, un nuevo Estado, y bueno, pues en esa línea, ¿no? En esa línea. Tenemos luego la Unión Patriótica del Kurdistán. Son la fuerza de Talabani, son las dos fuerzas mayoritarias a nivel histórico. La Unión Patriótica del Kurdistán es una fuerza de una línea, es más, yo creo que participa de la Internacional Socialdemócrata y tiene una línea más socialdemócrata parecida al PSOE, quizá a un poquito más blandito incluso que lo que es el PSOE, pero irían en esta línea, o sea, hablan un poco de lograr un estado del bienestar donde la gente logre pues vivir más dignamente en base a que tengan unos niveles adquisitivos mínimos que les posibilite una subsistencia que no sea precaria en lo absoluto, ¿no? Luego está el Golán. El Golán es más, ¿quieres que busque los partidos y te lo muestro? Podría hacerlo, ¿no? Si los tienes a mano, pues mira. Sí, claro. Ideal y así. Sería abrir acá. Los partidos serían el mismo para que se entienda, porque claro, es el PKK, el otro, el PLD, y qué son, qué corriente, qué se lo siguen, qué ideología tiene, etcétera, que podría ser muy interesante, porque esto lo preguntan mucho y muchas veces yo, sobre todo, yo que te. El Kurdistán sirio, pues me las veo y me las deseo para. Pues mira, aquí la tenemos. No sé si lo ves tú ahí. Tienes que dar la compra en pantalla y sobre la banca, pues la tenemos en mapa. A ver. Pantalla, la flotita de la derecha y. Ah, pero este. No sé cómo lo hago para poder meter este mapa. Sí, no, te preocupes. Me das a compra. No hay problema. Entonces, la flechita. Y entonces eliges el mapa o la imagen correspondiente. La flecha, le doy a esta flecha, ¿no? Sí, y te da con pantalla algunas opciones. Ya pues eliges la del mapa correspondiente que quieres. Vale, este es, ¿vale? Perfecto, fantástico. Vale, me toque, se ha ido, pero lo volvemos a recuperar, ¿vale? Ahora lo recupero. Bueno, vale. Esto sería el gobierno, o sea, el último parlamento existente en Irak, ¿vale? No ha habido elecciones posteriormente. ¿Eh? Hemos perdido la imagen. ¿Has perdido la imagen? Ver, sí. Compártelo otra vez. Esto fue una mala pasada. Estamos en directo. No hay ningún problema. Entonces simplemente comparte la pantalla con la flechita y ya pues sobre la marcha nos lo muestras de nuevo. Tendríamos que volver. Ahí. Ahí. Pincha la imagen. ¿La ves? ¿Se ve ahora? Ahí se ve pues una serie de ficheros, sí. Entonces tendrías que pulsar el fichero. Sí. Ah, el fichero, pues entonces, ¿por qué no sale este? A ver, pinche. Ahora. A ver. Muy bien, no sale el fichero ese. No te preocupes, tranquilo. A ver. Vamos a empezar. Vas a compartir pantalla y compartes toda la pantalla. Entonces. Ya está, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora perfecto. Vale, pues lo dejo ahí, no toco nada. Sí, perfecto. Vale, esto sería el parlamento, el último parlamento de las elecciones de 2013 en que Irak. Se desarrollaron en Irak. En Irak, estamos hablando del gobierno regional del Kurdistán, ¿vale? En el gobierno regional del Kurdistán, pues vemos los escaños y tenemos que el grupo islamista más radical tuvo 6 escaños, la Unión Islámica del Kurdistán tuvo 10 escaños, sería el grupo islamista del Kurdistán. Se puede decir que sería, ¿a quién se podría asemejar? Pues a los islamistas más intransigentes que tenemos en Siria, ¿no? Prácticamente, bueno, pues quieren volver a que la mujer lleve no solo el velo, sino un Estado islámico, un Estado islámico puro y duro. La Unión Islámica del Kurdistán, que logró 6 escaños, no quieren ya un Estado islámico, participan en lo que sería una democracia parlamentaria al uso, y bueno, pero mantienen su visión religiosa con respecto a lo que sería la sociedad, ¿no? Además de que la gente lleve el velo, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Luego tenemos a la Unión Patriótica del Kurdistán, que son los que aparecen ahí con la flor, con la rosa, creo que es en la mano, que lograron 18 escaños en aquel momento. Y, bueno, los grupos minoritarios, asirios, turcomanos, armenios, que son los que aparecen con la R en el dibujo. El Movimiento por el Cambio, que serían, bueno, son liberales, pero estos liberales no son como los liberales que tenemos aquí. Son liberales bastante cercanos a los socialdemócratas. Esto así, tanto es así que ahora han llegado a una coalición entre la gente de la Unión Patriótica del Kurdistán y la gente del Golán. Se han unido para poder plantear el que haya elecciones, presionar al gobierno de Barzani y lograr que esas elecciones se lleven a cabo, ¿no? Entonces, ambas fuerzas ahora mismo se puede decir que están coaligadas y van en un mismo frente estos socialdemócratas con los liberales, ¿no? Y luego, por último, teníamos al Partido Democrático de Kurdistán, que son centristas, pero bueno, bajo ese paraguas de la visión que puede tener el PNV del centrismo, que también se definen, yo creo, que como centristas, ¿no? Pero, bueno, pues esto sería un poco la realidad que hay en Irak actualmente a nivel de partidos políticos, ¿no? Perfecto, qué maravilla. Pues mira, este mapa nos ha ayudado bastante, y además haciendo el paralelismo hay que ver qué follones tienen ahora en Irak, que hay pues una inestabilidad política increíble en el aspecto más del terreno militar. Van avanzando cercanos a la frontera de Siria y recuperando terreno, aunque en Mosul y bueno, todo lo que es la zona norte va a ser complicada de recuperar. Y en Siria, más o menos las fuerzas de Rojava, que ahora mismo corta el bacalao, ¿a qué partido pues se podían asemejar más en España, José Luis? ¿El quién? Las fuerzas en Siria, sí. Rojava. ¿El Partido Democrático del PYD? Sí. ¿En España? No, que lo que hay ahora mismo en los que más o menos mandan en Rojava, los que tienen los gobiernos estos, bueno, que también es definirlo es complicado porque es un federalismo democrático algo pues difícilmente extrapolable, pero bueno, ¿a qué se podría parecer a un partido, a una formación aquí en España? Bueno, pues yo creo que lo más parecido, que cuidado, manteniendo unas distancias abismales, cuidado, además abismales. Sería la coalición que ha habido ahora entre Podemos e Izquierda Unida. Y hablo de la coalición, no del momento anterior. ¿Por qué? Pues porque es una organización que sí se define de izquierdas, mientras que antes Podemos estaba ahí se definía de izquierdas, pero muy relativamente. Ahora, con esta alianza que va a haber con Izquierda Unida, sí que se define más claramente, por así ser, más claramente de izquierda. Habría una semejanza, pero también hay unas grandes diferencias, y es que la gente se puede decir que Podemos no ha llegado al gobierno a nivel estatal, pero hemos de ser sinceros, sí ha llegado al gobierno en los ayuntamientos y comunidades, sí, y Si comparamos lo que ha sucedido en los gobiernos de comunidades y ayuntamientos una vez que ha entrado Podemos con respecto a lo que ha sucedido en Rojava cuando el PYD ha desarrollado todo el proceso, hay grandes diferencias. Las grandes diferencias están en que aquí tenemos para unos alcaldes la cuestión de género, bueno, se ha trabajado, pero relativamente, o sea, sé que hay ayuntamientos donde hay mayoría hombres, las mujeres están ahí equiparando, pero no está muy definido. Me imagino que hay sitios donde se intenta avanzar de forma más rápida que en otros, pero lo que sería el empoderamiento de la gente no se ha facilitado como se ha facilitado allí. Y allí lo que se planteó es, una vez que se llega al poder, tenemos que dotar de herramientas a la gente para que sea la que gobierne. Aquí hablo, por ejemplo, de Madrid. En Madrid tenemos juntas municipales, pero las juntas municipales que hay en Madrid están regidas por los partidos políticos que llegan a esa junta municipal desde el ayuntamiento central. Y desde el ayuntamiento central mandan a una serie de personas a esa junta municipal y luego lo que sí que se ha hecho ha sido dotar de una serie de vocalías a los vecinos para que tengan voz y para que empiecen a hacer ese proceso de democracia municipal que se está llevando a cabo. Allí en eso se ha sido mucho más radical. Lo que aquí sería la Junta Municipal, allí sería claramente una estructura donde el vecindario se ha empoderado y donde el vecindario es el que está ya organizado para decir qué es lo que quiere. No llega de la Junta y se plantea luego a los vecinos, llega de los vecinos directamente a la Junta. Eso allí ya cambió drásticamente y aquí todavía no está tan definido. Entonces, eso hablo a nivel municipal, teniendo en cuenta que allí la estructura se habla, igual que pasaba con los cantones que antes decía de Cartagena cuando la Primera República, cuando se levantaron contra lo que consideraban había sido un engaño por parte de los federalistas, de los republicanos federalistas de Pi y Margall, lo que manifestaron que coincide con lo que hablaban en Rojava era el poder ha de estar en el municipio, dicen eso. Los cantones de lo que se decía en la República cuando la dinámica cantonal y el poder ha de ir de abajo arriba y se ha de estructurar de abajo arriba. Y evidentemente en esos cantones, igual que pasó con lo antes he mencionado, cuando se dio el proceso en Cartagena, se dio el proceso en Málaga o se dio el proceso en Cádiz, que fueron los tres cantones más significativos, ahí hubo un empoderamiento del pueblo, claro y definido. Acá, bueno, pues veremos cuando lleguen al poder qué es lo que pasa a nivel estatal, que esperemos que por lo menos cogobiernen, pero a nivel municipal, bueno, pues quizá poquito a poco vaya la cosa avanzando, pero no tan claro como haya sido. Pues fantástico. Pues, a mí se me ha hecho cortísimo el programa, aunque yo hago, pues fíjate, casi, casi, bueno, casi no, hemos superado las 2 horas, pero creo que ha estado muy bien, muy bien. Y bueno, aunque nos quedan un montón de cosas en el tintero, pues mira, podemos aprovechar que ya tenemos el contacto con el amigo José Luis y posteriormente pues, le vamos dando el toque y así que nos vaya contando cosas de Rojava que nos parecen muy interesantes. José Luis, ¿qué te digo? Que te agradecemos enormemente y has compartido con nosotros este tiempo aquí en Geopolítica en Radio Esperantia. No será la última vez que hablemos, porque bueno, ya te digo que me pasa a menudo, pero hoy, digo, pues llevaremos 20 minutos, fíjate, llevamos más de. No sé si te ha pasado aquí también, que eso pues, también es un síntoma de que las cosas van bien, ¿no? Sí, ha estado todo perfecto. Lo único que sí que me gustaría deciros, sobre Dime. todo que me gustaría decir a la audiencia que quien quiera estar informado sobre lo que sucede o acontece en el Kurdistán, hay dos espacios bastante interesantes porque semanalmente se informa. O sea, no digo diariamente que se intenta, pero semanalmente no se falla. Todas las semanas aparecen noticias, aparecen reportajes, aparece información. Y si quieres, pues paso a decirlos. Supuesto, por supuesto. Por una parte, hay un blog que se llama Rojava Azadi Madrid WordPress, Entonces, Rojava Azadi, escribiendo Rojava Azadi Madrid en cualquier buscador va a aparecer el blog. En ese blog es un blog que básicamente trabaja la actualidad que se da en Kurdistán, pero se hacen análisis de profundidad con respecto a lo que es la liberación y la lucha de la mujer, con respecto a lo que es el confederalismo, hablando de las cooperativas y las dinámicas que se están llevando a cabo, se intenta hacer artículos de calado sobre todo ello. Y luego también ya en Facebook, también está el Facebook de Rojava Azadi Madrid, que básicamente reproduce los artículos que aparecen en el blog, pero también hay la Asociación de Amistad con el Kurdistán. Si escribimos Asociación de Amistad con el Kurdistán en Facebook, vamos a encontrar una página, un espacio donde yo también participo de ambos, y en la Asociación de Amistad con el Kurdistán no se está haciendo un análisis de calado de fondo, todavía no hay una página web de la misma, esperamos llegar a tener incluso un local después del verano en Madrid de la asociación de la cual yo participo, pero lo que sí que se hace es semanalmente volcar todas las noticias relevantes que llegan con respecto a todos los territorios kurdos. Entonces, todas las semanas en Facebook, en el Facebook de la asociación, la gente, los compañeros, las compañeras, podréis encontrar noticias, y en el blog podréis encontrar noticias, pero principalmente artículos de fondo para conocer y saber, además de luego poderse bajar, hay fascines, hay documentación para que todo el que quiera poder profundizar y saber con respecto a la lucha del pueblo kurdo. De todas formas, con las direcciones, no te preocupes porque quedan todas reflejadas en el post que escribimos junto a este programa, y lo tendrás en Geopolítica Radio también en esperantia.com, y tienes pues todos los enlaces que nos acaba de dar pinchando con nosotros, pues ya puedes acceder a ellos. Pues ya te digo, te lo recomiendo porque yo leo bastante Rojava Azadi Madrid, y ahí pues reflexiones muy interesantes, también informaciones y bueno, que están aportando muchísimo pues a todo este conocimiento de un conflicto que... Vamos a terminar con esto, José Luis, y me sigue sorprendiendo que aquí en los medios de comunicación se le dé tan poquísima importancia. Solamente hablan cuando hay alguna ofensiva de estas de campanillas, cuando hay alguna masacre de estas de fieles, pero el resto del tiempo pues tienes que buscar y rebuscar para encontrar alguna información. ¿Por qué crees que se está ignorando tanto este conflicto con los kurdos, concretamente, y también por el tema de Siria, José Luis? Eso tiene una fácil respuesta. Normalmente no se muerde la mano de quien te da de comer, y eso es lo que sucede, y me explico muy brevemente. Los medios de comunicación, cuando se habla de prensa libre, es muy relativo todo lo de prensa libre. Si entramos y vemos los acuerdos económicos que hay entre el Estado español y Turquía, por ejemplo, son bestiales. Se están haciendo incluso fragatas para el ejército turco. Ha habido últimamente un gran, ¿cómo se llama? Una stand de estos donde van un montón de expositores para hablar sobre lo bueno que es el invertir en Turquía y todos los beneficios económicos que puede conllevar. Eso por una parte. Por otra parte, tenemos que, ¿a quién le interesa hablar de una revolución social? Claro. Donde desaparecen las clases sociales, la gente se iguala, y además va más allá de lo que dicen, es que esos son comunistas, es que son... No, pues no, señor. Hay gente que puede ser eso, pero curiosamente, si anarquistas, comunistas, socialistas, como los 30 y tantos jóvenes que murieron en Suruk cuando iban a Kobani, que eran socialistas, han apoyado y apoyan la revolución kurda, es porque es mucho más que una revolución ideológica, es una revolución social y de gran calado, y ese gran calado mete miedo a quien diga, hostias, puede haber un referente en el mundo para decir, hay alternativas a la modernidad capitalista, al neoliberalismo. Sí, pues si podemos decir que no, mejor que mejor, y si lo podemos ocultar, pues ¿qué vamos a hacer? Lo ocultaremos, que es lo que de momento lo están haciendo. Y tampoco, has comentado las relaciones entre el accionariado de grandes medios de comunicación españoles, tanto escritos como audiovisuales, de las monarquías del Golfo Pérsico, que también influyen bastante. Pues, ¿qué te digo, José Luis? Es un verdadero placer, como te digo. Estamos en contacto, vamos a seguir manteniendo esta relación y puntualmente pues iremos hablando, porque hay que seguir informando en la medida de nuestras posibilidades, pues sobre todo este conflicto y, bueno, pues el contencioso que mantienen los kurdos desde hace siglos y siglos. José Luis, que pase un buen resto de jornada y nos vemos en la próxima, ¿qué te parece? ¿De acuerdo? Vale, de acuerdo, igualmente. Y cuidado, si habláis de los intereses que puede haber en el Golfo Pérsico, hubo una persona que dijo no hace mucho, creo que se llama Pujol, que si movemos mucho los nidos, puede que acabe cayendo el árbol. Y si hablábamos mucho del Golfo Pérsico y de los acuerdos y quién se ha aprovechado de ellos, el árbol puede que acabe cortándose. Así que cuidado con lo que hablamos. De acuerdo, pero bueno, nosotros de momento, hasta que podamos mantenerlo, pues no nos van a callar. Tenemos un amigo, dice León, lo puedes contactar, como comentaba, y también los enlaces que encontrarás en el post, en el pedazo de blog, Rojava, Azadi Madrid, tienes enlaces también en el blog, y nada, pues hemos conocido un poquito más de todo lo que se está desarrollando en Oriente Medio y sobre todo centrado en el contencioso de los kurdos. Volvemos, te iba a decir la próxima semana, pero está siendo un pequeño especial, como se ha iniciado la ofensiva de Raqqa, probablemente pues en los próximos días haremos una actualización de los frentes de guerra con todas las novedades que ha habido. Desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Ya sabes que puedes seguirnos a través del canal de YouTube de Radio Esperantia, en el canal 2 de Radio Esperantia, en radioesperantia.com, en esperantia.com, como siempre. Y si deseas, pues en Twitter, pues en @FranJ, que es el mío personal, y @RadioEsperantia. Tenemos un hashtag también para que dejes lo que quieras, el signo del hashtag, que es Radio Esperantia. Y nada, hasta la próxima. Te deseamos que pases un buen resto de jornada. Buenos días. El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú.